Esta es una charla, una de las charlas por videoconferencia online que hemos estado organizando con motivo de los 10 años del 15M, el décimo aniversario, que hemos hecho pues toda una tanda, ¿no? De charlas, que creo que en total son 12 y todavía está saliendo alguna más, porque más colectivos, más grupos, pues se están animando a hacer más propuestas. Entonces vamos a ver si podemos darle curso a todas. Ha habido también actividades presenciales. Luego al final, si hay tiempo, pues os comentaré un poco algunas de estas actividades que ha habido y las charlas que ha habido y las que están por venir. Todas se van a grabar y aparecerán en el blog, que los pondré luego en el chat, y en la página de Ágora Sol Radio, que también van a aparecer allí. O sea que habrá dos páginas de referencia en las que se podrán encontrar todas las charlas que ha habido. Y por mi parte, de momento, nada más. Ya le dejo la palabra a Mari Carmen para que modere y dé comienzo al debate cuando ella quiera. Bueno, pues primero de todo me gustaría agradeceros. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Vale, primero de todo me gustaría agradeceros a todas que esté, a todos y a todas que estéis aquí. Y bueno, especialmente a los que no vivís aquí, claro, como Vilma y como Pablo, ¿no? Creo que estamos todos muy contentos de que estéis aquí. Vilma es una mujer maya, Maseu-Masehual, es originaria del estado de Quintana Roo, de México, es poeta, bióloga, tallerista en temas de derechos sexuales y reproductivos, de identidad y de comunidad. Es concejala del Consejo Indígena de Gobierno. Y yo la he conocido por el movimiento de Mujeres Río, en el que estamos las dos. Y que me parece que es muy propicio que esté hoy en esta charla. Su charla va a hablarnos precisamente de su relación del agua y territorio en el concejo en el que ya está. Y cuando quieras, Vilma, tienes 15 minutos para hacer la exposición. Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien el audio. ¿Hay buena transmisión? Se escucha perfectamente. Sí, muy bien. Bien. Bueno, gracias. Sí, pues muchas gracias por la invitación y a este espacio y todo el esfuerzo que hacen ustedes por crear, ¿no? Estos diálogos. En realidad son muy importantes. Yo soy de Nojca, Santa Cruz, Balamná, Campo Colchén. Actualmente se llama Felipe Carrillo. Nuestra cultura maya, soy una mujer maya Masehual. En esta cultura grandiosa y que seguimos nosotros conservando y que por medio de nuestras formas de vidas, de vida, nuestra lengua, nuestras tradiciones, nosotros continuamos como conservando nuestra forma de sentir y pensar el mundo. En nuestro territorio es severamente amenazado más por los megaproyectos que se están presentando, como el tren mal llamado Maya, que es una amenaza muy grande y muy presente desde el centro del país. Y no podíamos creer cuando nos vino este megaproyecto que era algo que nos estaba rebasando. En este megaproyecto que se presenta como un tren que va a aliviar toda la Vilma. deuda histórica que se tiene con el pueblo maya, nosotros tenemos otra Perdona, lectura, Vilma, ¿sí? si quieres apaga el vídeo y para que tengamos mejor nitidez de audio. Estupendo. Ahora puedes hablar. ¿Sí se escucha ahora? Sí, se escucha. Escuchar se escucha, pero como Okay. estaba habiendo interferencias, a lo Bueno. mejor sí, es mejor escucharte que no verte en momentos como estos. ¿Puedes hablar, Vilma? Okay, ¿sí se escucha bien? Sí, ahora sí. Okay. Pues estamos viviendo severas, gracias, severas amenazas. Para muchas personas, lo que estamos viviendo en el territorio es solamente un tren que pasará, pero la realidad, muchos cambios en el territorio. Incluso han dicho que van a cambiarle el rostro a la península, ¿no? Y este cambio de rostro realmente es cambiarle el rostro que tiene de los pueblos originarios, y eso es muy grave. Hay un crecimiento terrible de la agroindustria, más propiciada por los menonitas, más propiciado por la cría de porcícola, o sea, de Sí. cerdos, toda la península de Yucatán. Tenemos graves amenazas desde la soya transgénica, que aunque se supone que no debe ser sembrado, hay evidencia de que sigue habiendo, que se está sembrando también para extraer diferentes aceites, iguales de diferentes productos. Está cambiando severamente y provocando severas tasas de deforestación en la región. Y también Sí. es bien conocido este punto del territorio por el turismo masivo, que también nos ha traído grandes males. En la zona norte del estado de Quintana Roo tenemos a Cancún, Playa del Carmen, que son bien conocidos, que para muchos es un lugar de riqueza, pero para nosotros ha sido también una desgracia. ¿Por qué el agua en particular está sufriendo una severa contaminación? Debido a que nuestro suelo es kárstico. Entonces, al ser kárstico, es como un queso de esos que tienen muchas aberturas. Entonces, fácilmente filtran todos los contaminantes. Y eso es lo que está ocurriendo. Los modos en el que se está desechando como el agua o contaminada de los grandes hoteles no es adecuada. Entonces, hay muchas amenazas que tenemos en este territorio. El crecimiento también de las ciudades están programadas, ciudades que van a surgir y van a crecer. Y esto es un cambio muy grande y muy rápido. Y también zonas industriales que están también planeadas. Se dice que vamos a ser como la primera barrera de los migrantes, porque los migrantes se van a quedar aquí para poder trabajar. Entonces, y se piensa en toda esta zona agroindust no agroindustrial, de maquilas. Entonces hay muchos cambios. Y lo que están haciendo es no escucharnos como pueblo. Y lo que están haciendo también es mentirnos o no dar información adecuada. Se supone que se han hecho consultas. Esas consultas no funcionan. Nunca han sido las consultas realmente ni con pertinencia cultural ni de buena fe. Esa es una realidad. Yo estuve cuando se hicieron las dichosas consultas en la fase informativa. Y es una burla muy grande para nuestros pueblos. Dicen todo lo que viene súper bueno en cuanto a economía, pero no están diciendo todos los males, el aumento de feminicidios que hay, el crimen organizado igual. Entonces es algo terrible. O sea, en la actualidad el movimiento de los pueblos, de la lucha por el territorio es fuerte. Hay 12 amparos que están ya como buscando no ser aceptados. Muchas veces no son aceptados estos amparos, se les ponen muchas trabas, pero hay algunas que han logrado detener por partes a este megaproyecto del tren. Desde Campeche hasta Yucatán, aquí en Quintana Roo, todavía estamos en ese proceso que no da como pasos más allá. Y hay incluso organizaciones que no son de pueblos originarios, pero que están luchando porque están viendo toda la destrucción que se está ocurriendo. Hay cambios también en los planes de desarrollo urbano, de lugares en el que los hoteles solo podían ser de 4 plantas y ahora van a llegar a 10 plantas, por ejemplo, o Madre mía. más allá. Entonces, nos están ignorando. Realmente están como ignorando la voz de los pueblos. Y además, pues también es triste decir que una gran parte del pueblo sí está a favor, pero porque no les dicen también los males que vienen. El 50% del agua de la península está des, no de la península, del estado de Quintana Roo está destinado al turismo. Nosotros no gastamos tanta agua como el agua que gastan cuando vienen con el todo incluido los turistas. No gastamos tanta agua como ellos. Y también, pues, es algo muy lamentable porque la mayor parte de nuestros hermanos y hermanas mayas están trabajando en las zonas turísticas. Incluso el propio sistema educativo los prepara para irse a trabajar allá. Y lo que nosotros nos preguntamos es cuándo, si somos nosotros los dueños y las dueñas de este territorio, conexión con el territorio, ¿por qué ahora tenemos que servirles a otros? Adoran a la cultura maya, pero aquella de las pirámides, pero a nosotros que somos una cultura viva, realmente vivimos mucha discriminación. Las ciudades no son para nosotros y nosotras. Estas ciudades están diseñadas para las personas extranjeras. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos quienes siempre estamos sirviendo y sirviendo con jornadas. De verdad que la zona norte del estado es solamente para trabajar, porque están, de verdad, se te va la vida trabajando ahí. Y lo que están propiciando es el abandono de la tierra y perderse 33 hectáreas al día en el estado. Eso es algo súper grave. La contaminación de los cenotes, que son lugares sagrados para nosotros y nosotras. Realmente nosotros como pueblos originarios somos una respuesta viva a todo al cambio climático, a la crisis ambiental. Somos algo real. Nuestras formas de vida son un ejemplo de lo que se puede hacer. Muchos dicen, ¿y qué podemos hacer ante la crisis climática? Ante todo este ecocidio, pues nosotros somos una respuesta. Miren nuestras formas de vida. Sí. No. Un campesino o una campesina no va a provocar tales tasas de deforestación que ahora hay, ni esa grave explotación de agua, ni contaminamos así como contaminan la gran agroindustria, la cría de cerdos, que al final de cuentas son otros países los que están comiendo muchísimo cerdo, y aquí es donde vienen a poner como los criaderos, o aquí es donde compran esa carne. Yo creo que el seguir pensándonos como algo separado, humanidad y medio ambiente, o naturaleza, o no, como le puedan designar, la realidad es que no tiene caso. Nosotras y nosotros comprendemos, y desde nuestro sentipensar, que somos uno solo, la humanidad y la vida que nos rodea, somos uno solo. Y cuando se pierde ese equilibrio, se pierde todo. El agua no es nada más un recurso, como se le llama, ¿no? Que puedes tomar y explotar. Es parte nuestro, es parte de nuestra espiritualidad, es parte de nuestra historia, es parte de la tierra viva. Y mientras se siga viendo como algo aparte, algo que ajeno, que tomamos y vemos cómo utilizar, esto no va a tener un buen camino. Les podría hablar de mil amenazas que hay en el territorio, pero la realidad es que creo que muchos pueblos originarios lo estamos viviendo. Y mientras nosotros defendamos el territorio, siempre va a haber también una persecución y va a haber muerte. El ecocidio también viene con las amenazas hacia quienes defendemos el territorio. Va a venir como con una carga terrible de criminalización, y eso lo estamos viviendo desde el Consejo Indígena de Gobierno, lo estamos viviendo mucho. Sí, Sí, es muy. es muy seguido escuchar amenazas que levanten algunos de nuestros compañeros y compañeras en todo el territorio llamado México. Y con nosotros también de pronto hay una persecución incluso del Estado, como desvalorizando nuestra palabra y diciendo que somos de algún partido político. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político y no creemos en los partidos políticos. Porque ahí no está la respuesta. La respuesta para nosotros es la autonomía. ¿Sí? ¿Y cuál es la autonomía? El que nosotros podamos decidir libremente nuestra vida. Y existen pueblos que están viviendo la autonomía, que ha costado mucho, y quienes son como un ejemplo también latente y vivo, son los pueblos zapatistas, ¿sí? Con quienes estamos muy fuertemente vinculados desde el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, para nosotros este lugar, en la península está totalmente, estamos totalmente vinculados todos y todas. Está dividida en tres estados, pero la realidad es que somos como uno solo, compartimos nuestra cultura, compartimos también el agua que atraviesa todo nuestro territorio. Entonces, perder esa conexión con el agua y con la tierra, creo que es lo que nos está llevando a la destrucción. Yo creo que hay muchas respuestas que podemos dar como pueblos originarios. Nuestras ceremonias, nuestra forma de ver la vida, de pedir las lluvias, de agradecer la cosecha, también es una demostración del vínculo que tenemos tan fuerte como pueblos con la vida que nos rodea. Gracias. Muchas gracias a ti. Espero que esperes al final, que es donde se va, hemos pensado que era mejor hacer las preguntas. Si tienes algún inconveniente, no lo dices y te hacemos preguntas ahora. ¿Vilma? Sí, si desean hacer preguntas ahorita, no hay ningún problema. ¿Puedes esperarte al final de la charla? Bueno, sí, trataré, sí, de esperar. Sí, vale, pues entonces preferimos hacer que pongáis todos los cinco ponentes y luego ya al final hacemos el debate entre todos, si os parece, porque como es bastante variado los temas, pues aunque tienen todo un centro, pues estaría bien. El siguiente en hablar, muchas gracias, Vilma. El siguiente a hablar es Pablo Donoso, de Chile. Pablo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Hola. Maricarmen. Buenas. También le conocí como a Vilma en la COP. Y bueno, a mí me gustaría que en vez de presentarte yo, te presentes tú mismo. Vale, muchas gracias. Bueno, hola a todas y a todos, espero estén muy bien. Les saludo desde Chile, desde la quinta región de Chile, Valparaíso. Acá son las 12:57 del día. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Pablo Donoso, soy abogado. Tengo un máster en Derecho Ambiental, también he hecho postítulo en Salud y en Derechos Humanos, y soy presidente de la ONG Vida, que es una ONG que se dedica a temas de sostenibilidad, principalmente a la defensa de las comunidades del territorio nacional, principalmente cuando se ven amenazadas frente a grandes proyectos extractivistas. Entonces, nosotros hacemos la asesoría en términos jurídicos, utilizando toda la institucionalidad medioambiental que existe en Chile, también en temas de salud, prevención del VIH, y también trabajo con la Minga indígena, que es donde nos conocimos con Mari Carmen, que es un colectivo de líderes indígenas de América, desde Hawái hasta el sur de Chile. Así que, y eso, bueno. Hoy día les quiero contar principalmente cómo estamos con el tema. ¿Empiezo, Mari Carmen? ¿O? Sí, sigue, ¿ya? Sigue. Sí. Bueno, hoy día les quiero contar más o menos cómo está el panorama con la temática agua, con la escasez hídrica en Chile. Es un gran tema, es un gran problema, y que se está viendo. Bueno, quizás ustedes están más o menos informados. Estamos viviendo un proceso de elaborar una nueva constitución en Chile. Tuvimos las elecciones este fin de semana. Y precisamente uno de los temas centrales y que de hecho definieron a muchas de las personas que fueron electas fue precisamente el tema del agua y las políticas públicas que se están proponiendo respecto del agua. Bueno, Chile es uno de los países más afectados en el mundo por el cambio climático. Ya cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático que tiene que ver con la insularidad. Chile tiene miles de islas, tiene que ver con tierras bajas en relación al nivel del mar, presencia de desiertos. En Chile, en el norte de Chile, tenemos el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. La isla de Pascua o Rapa Nui está sufriendo bastantes problemas con la subida del mar, ¿ya? Es decir, tierras que antes se ocupaban para el turismo, para hoteles o para la siembra, por ejemplo, para la alimentación, hoy en día están siendo cubiertas por el agua. En fin, somos un territorio mega diverso, con bosques, desiertos, mar, entonces eso nos hace súper vulnerables al cambio climático, y precisamente uno de los efectos que produce el cambio climático en los territorios es escasez hídrica, ¿ya? Por la alteración de los equilibrios ecológicos. En Chile llevamos más de 10 años de sequía, una sequía sostenida, han avanzado los desiertos, hay una desertificación, ¿ya? Que se está sumando al estatuto jurídico que tiene el agua en Chile, que es de lo que vamos a hablar igual. Ya existen en Chile más de... Chile es un país que tiene 18 millones de habitantes, está más de la mitad concentrado en la zona central del país, en la región metropolitana donde está Santiago de Chile, y en esta zona ya tenemos graves problemas con la sequía, tenemos lugares donde existen migrantes climáticos, ya miles de personas han tenido que dejar sus lugares ancestrales, lugares donde vivían sus padres, sus abuelos, ya, y que se dedicaban principalmente a la agricultura doméstica, a la agricultura comunitaria, han tenido que irse de ahí, irse a las ciudades o irse a otros lugares porque simplemente ya no hay agua, ¿ya? Tenemos más de la mitad de las comunas de Chile, 160 comunas declaradas en escasez hídrica, ¿ya? Es decir, comunas que están en un riesgo de quedarse sin agua, y cientos de miles de familias dependen de camiones aljibe. No sé si en España se les llama igual el camión aljibe al camión que reparte agua, y este camión, estos camiones se han convertido en un gran negocio, ¿ya? Significan millones de dólares anuales para el Estado, le entregan un máximo de 50 litros de agua por persona a las familias, siendo que Naciones Unidas ha declarado que se necesita al menos 150 litros de agua al día, ¿ya? Para alimentación, bebida, saneamiento, etcétera. Bueno, además de la escasez hídrica propia de razones naturales, ya que, bueno, si hablamos de cambio climático, son razones naturales y no, porque claramente está generado por la acción humana, está el estatuto jurídico del agua en Chile. El agua en Chile se dice que es el único lugar del mundo donde está privatizada. Bueno, esto no es tan así. Sí existen derechos de propiedad sobre el agua en otros países del mundo, pero acá se encuentra completamente protegido y cerrado. De hecho, la constitución que nos rige actualmente en Chile, que es la constitución de 1980, que es una constitución que se escribió en plena dictadura, que fue escrita entre cuatro paredes y establece un modelo de desarrollo para Chile basado en la explotación de recursos naturales para satisfacer la demanda internacional y también la demanda internacional en términos de alimentos, ¿ya? Chile por ejemplo, es un gran productor de paltas. Para producir un kilo de paltas se necesitan 2.000 litros de agua. Entonces, tenemos en la zona central de Chile plantaciones extensivas de paltos que, para poder producir la palta, están dejando a los valles hacia abajo, a los pueblos, a las familias sin agua, ¿ya? Y esto no se puede modificar por el sistema de propiedad privada que existe sobre el agua. Este modelo extractivista establecido en la Constitución del 80 también es un modelo que necesita mucha agua, ¿ya? Chile es un país minero, para la minería se necesita mucha agua, el tema de las paltas, etc. Entonces, esta Constitución del 80 parte un poco de la premisa de que los recursos naturales son inagotables, ¿ya? Y hoy en día nos encontramos frente a una realidad que es completamente distinta, ¿ya? Frente a una crisis hídrica, a una crisis ambiental, a una degradación súper importante de los ecosistemas, una ruptura de los equilibrios en los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Entonces, esta constitución actual que establece, primero que todo, que el agua es un bien nacional de uso público. Es decir, reconoce al agua como un bien del Estado, pero sin embargo establece un régimen de propiedad, ¿ya? O sea, un derecho de aprovechamiento del agua, que puede ser comprado por privados, ¿ya? Es decir, un privado que tiene muchos recursos puede comprar los derechos para aprovechar el agua. Y estos derechos están, o sea, ya, si bien el agua sigue siendo un bien nacional de uso público, su uso, su gestión, pasa a manos privadas bajo derecho de propiedad. Y la Constitución protege de forma casi sacramental este derecho de propiedad, que es intocable. Es intocable por el Estado, es intocable por los privados. Esto quiere decir que si una persona, por ejemplo, tiene todos los derechos de agua de un río, cuenca arriba, ¿ya?, y la ocupa toda o necesita toda para regar sus paltos, si no deja un caudal mínimo de agua para poder satisfacer la demanda de agua a las poblaciones que viven hacia abajo, no existe ningún problema porque él es dueño del agua, por lo tanto puede hacer lo que él quiera. ¿Ya? Por otro lado, está garantizado también en la Constitución el derecho a realizar cualquier actividad económica, es decir, ni el Estado ni los privados pueden intervenir una actividad económica que sea legal, aunque ésta esté destruyendo los ecosistemas, aunque ésta esté dejando sin agua al resto de la población, ¿ya? Entonces, en la nueva Constitución, en este proceso constituyente que se está iniciando en Chile, que va a partir dentro de un par de semanas más, se tiene que modificar el estatuto jurídico desde la Constitución. Existe un código de aguas que es un código que tiene esta visión completamente capitalista, neoliberal, de propiedad privada sobre el agua, que es intocable. Entonces hay que partir modificando la Constitución para liberar esta traba de derecho de propiedad que tiene, primero, ya, para poder luego elaborar un código de aguas que permita cambiar la gestión al agua, devolverle la gestión, la correcta gestión del agua al Estado en forma tal que se asegure primero el consumo humano, luego las economías domésticas, la agricultura, las pequeñas agriculturas, el saneamiento y luego la actividad industrial, no al revés como pasa hoy en día, que se satisface primero toda la demanda de la actividad industrial y luego, si es que sobra, se deja al consumo humano. Entonces tiene que ser al revés, ¿ya? Y esto, ya, entonces, modificar el sistema de propiedad privada sobre el agua, ¿ya?, estableciendo la función social de la propiedad y la función ecológica de la propiedad. Es decir, que la propiedad tenga como límite la función social, el mantenimiento de las necesidades sociales mínimas, ¿ya? Eso. Luego, se tiene que establecer, y la función ecológica, es decir, que la propiedad nunca pueda, o sea, tenga como límite no destruir los equilibrios ecológicos, es decir, no secar las cuencas, por ejemplo, ya que es algo esencial para la vida, y no solo de los seres humanos, también de la biodiversidad que las habita. Luego, en la nueva Constitución, vamos a establecer un derecho humano al agua. Si bien por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2010 se declaró el derecho humano al agua, en la Constitución chilena no está establecido, sino que está establecido como una propiedad privada. Entonces, vamos a modificar el estatuto jurídico de propiedad privada sobre el agua y vamos a establecer un derecho humano al agua. En términos al menos de accesibilidad, disponibilidad, es decir, poder acceder al agua, disponibilidad en cantidad suficiente, es decir, al menos 150 litros diarios por persona, y calidad, que es algo súper importante, porque, por ejemplo, acá en la quinta región, en la zona costera, no existe escasez hídrica del agua que llega a los hogares, sin embargo, el agua no cumple con la norma mínima de calidad. Es decir, si uno toma agua del grifo, de la canilla, esta agua sale contaminada, con coliformes fecales, con contaminantes como clinker, por ejemplo, puede tener cianuro, etc. Entonces, si vamos a garantizar un derecho humano al agua, tiene que ser que tengamos el agua, que la tengamos en cantidad suficiente, pero que también vengan en buena calidad. El problema, por ejemplo, actualmente con los camiones aljibes, es que no existe una trazabilidad de la calidad del agua. Nadie sabe de dónde sale esa agua. Entonces, claro, está llegando agua en el camión aljibe, pero sin embargo no sabemos qué componentes tiene esa agua. Y este derecho humano al agua tiene que ir, obviamente, garantizado con una acción constitucional, un recurso de protección, como se llama en Chile, que permita que frente a una amenaza, ¿ya?, o vulneración de este derecho a el agua, ya el Estado pueda intervenir y que esto esté por sobre la propiedad privada, es decir, que nadie se pueda quedar sin agua. Esto también tiene que ver con el proceso que estamos viviendo de descentralización, ya todas las decisiones respecto de cómo se administran los recursos naturales en Chile, en las regiones. Somos un país que tiene más de 6.000 kilómetros de largo, sin embargo las decisiones se toman todas en Santiago. En Santiago se toman las decisiones de lo que se va a hacer con el agua en el altiplano o en la Patagonia, que son territorios completamente distintos. Entonces, cuando hablamos de territorios, tenemos que hablar de ordenamiento territorial en el sentido de la administración de los recursos y descentralización en el sentido de que sean los territorios los que tomen sus propias decisiones en base a sus recursos naturales, en base al conocimiento de sus propias necesidades y experiencias. Entonces, tiene que haber un proceso acá de gestión correcta de gobernanza del agua, pero que sea decidida con cierta autonomía por los territorios. Pablo, también, te queda un minuto. Ya, entonces cierro súper rápido. También el reconocimiento de un Estado plurinacional, porque el agua no solo es un recurso, sino que tiene un valor cultural para los pueblos originarios. Hay ciertos cuerpos de agua que los pueblos originarios, por ejemplo los pehuenches que viven en la cordillera de los Andes, consideran que son lugares de conexión con sus ancestros, por lo tanto esta agua no debe ser explotada, simplemente debe quedarse ahí. Entonces esta incorporación de la plurinacionalidad y de la interculturalidad también tiene que ser incorporada en este derecho humano al agua. Y eso, contarles que la Convención Constitucional de Chile quedó compuesta por una mayoría de personas independientes, no pertenecientes a partidos políticos, y de una línea más bien progresista, dejando la derecha con menos de un 30%, por lo tanto, estos cambios que estamos hablando, existe toda la factibilidad para que puedan ser llevados a cabo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Espero que haya muchas preguntas luego en el debate. Y bueno, enhorabuena por los logros alcanzados en Chile en estas elecciones, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el siguiente ponente es Fernando Valladares, según lo que hemos puesto en el cartel. Así que, Fernando, ¿te importa también tú presentarte? ¿Fernando? No sé dónde está. ¿Fernando? Hola. Vale. Que me estaba silenciado. Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y todas. Es un placer, gracias por la invitación. Yo soy científico del CSIC en España y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y hoy os voy a hablar, para redondear y para poner en contexto algunas de las cosas que ya se han dicho, pues en un contexto muy global, en el que voy a empezar de amenazas muy, muy globales que el ser humano establece sobre sí mismo, en realidad, a través de las amenazas que hace sobre el agua global. ¿Me tienes que autorizar, por favor, para compartir pantalla? Sí, te va a autorizar Manolo. Por favor, Manolo. Sí, ya está, Fernando, cuando quieras. Vale, gracias. Pues voy a ello. Voy a poner esto en pequeño. Bueno, pues creo que se ve bien. La idea, como decía, es poner el contexto del agua. El agua sabemos que es fundamental para el ser humano y ya se han mencionado las amenazas sobre la disponibilidad de agua que supone el cambio climático, ¿no? Pensemos que hoy en día el agua en realidad es una tremenda bomba de relojería que está a punto de explotar para 2.100 millones de personas. Esto es un tercio de la humanidad. El hogar de una de cada tres personas en todo el planeta está amenazado por la escasez de agua asociada al cambio climático. Las zonas ya secas son la principal diana, el principal foco de afectación, y ya hay 213 millones de personas afectadas por esto en el planeta, ¿no? Pero no me voy a extender más en el cambio climático, podríamos hablar largo y tendido, pero voy a hacer unas reflexiones sobre amenazas directas, ¿no? El ser humano está dejándose a sí mismo sin agua a través del cambio climático, pero se está dejando a sí mismo sin agua a través de un montón de sinsentidos en la gestión, ¿no? Ya se han mencionado también algunos. Conviene recordar dónde están las zonas secas del planeta. Este es un mapa de zonas secas que se podría establecer, en este caso por el número de meses al año con menos lluvia de la necesaria o de la que compense la evaporación. Pero si nos fijamos dónde se consume el agua, no guarda ninguna relación. Tenemos los grandes países en rojo, ¿no? donde consumimos pues muchísimos metros cúbicos, muchísimos miles de litros por persona y año, ¿no? Y tenemos otras zonas donde se consume mucho menos y guarda muy poco relación con el agua que hay disponible, ¿no? De hecho, la relación se puede establecer comparando estos dos mapas, aunque sea así visualmente y de un plumazo, y son mapas de energía y agua. Allí los países que consumen energía, los países llamados desarrollados, son los que se quedan con el agua independientemente de si llueve o no llueve, y para eso hacen a veces obras faraónicas. Y hablando de obras faraónicas, fijaros, quería dedicar un par de minutos a reflexionar sobre el Canal de Panamá. ¿Por qué el Canal de Panamá? Bueno, el Canal de Panamá está, como sabéis, conectando dos océanos y esta es clave para el gobierno económico del planeta. Es una obra de ingeniería increíble de la que nos sentimos orgullosos, que recientemente se ha ampliado todavía y que mueve del orden de 40 barcos cada día y que conecta las economías de muchos países. La verdad es que estuvimos a punto de perderlo todo. Después de muchos años de trabajar para tener el Canal de Panamá, después se dieron cuenta de que el medio ambiente importa, la disponibilidad del agua es clave, y eso los ingenieros que tan concentrados estaban en las esclusas y en los aspectos, digamos, de diseño, pues se les olvidó la naturaleza. Esa obra de ingeniería tan tremenda y tan llamativa corrió un serio peligro de desaparecer porque se olvidó la interconexión con el medio ambiente. En concreto, los sedimentos de los bosques estaban arrasando esta tremenda infraestructura y hubo que crear un parque nacional. Con la creación del Parque Nacional del Río Chagres, pues al final salió ganando todo el mundo. Por empezar, el pueblo nativo de los Emberá Gounan, pero la biodiversidad en general de toda esta zona de la tierra se vio protegida también, y el propio canal y las actividades humanas que no se podrían haber mantenido sin este Parque Nacional. Por poner un poco en contexto, este río Chagres y los afluentes aportan la cantidad ingente de agua que hace falta para mover un barco. Cada barco necesita 190.000 metros de agua y pasan unos 40 al día. Esto, porque son cifras tan grandes, muchos de nosotros no sabemos ni qué significa, pues en un día se consume en el Canal del Panamá la misma cantidad de agua que necesitan los 7 millones de personas que viven durante una semana en la Comunidad de Madrid. Así que el agua es clave, pero es clave en un marco de un ciclo hidrológico equilibrado. No se puede usar esas tremendas cantidades de agua si no se preservan, en este caso, los bosques, si no se gestiona con inteligencia el agua para elevar esos barcos. No viene del cielo, viene de los ríos, viene del territorio, ¿no? Así que realmente descubrir, nos llevó 70 años descubrir lo que para los pueblos nativos era obvio, ¿no? Que no se puede uno saltar a la naturaleza. Requirió un paso de madurez para la especie humana, pero en realidad para esa parte de la especie humana que es el Homo technologicus. Para el mar de Aral, como para otros grandes mares de la Tierra, quizá llegamos un poco tarde. Ya esa madurez que quizá podamos empezar a tener en estos momentos con el conocimiento científico, pues no estamos a tiempo. Hay proyectos de restaurar el mar de Aral, pero lo que fue el cuarto lago más grande del mundo ha prácticamente desaparecido por una gestión pésima del agua. Y esto nos lleva a un concepto muy importante, el concepto de agua fósil. Es un agua que lleva miles o millones de años en un acuífero y, por tanto, que es un agua muy valiosa y que no es para nada una fuente renovable, no es en absoluto renovable. Aquí tenéis un mapa de dónde se sitúan estas aguas fósiles, algunas de ellas debajo de muchos desiertos. Y fijar qué cosas hace el Homo Technologicus cuando tiene dinero. En el desierto arábigo, pues emplea agua fósil para una pista de esquí. La cantidad de agua que esa pista de esquí necesita es astronómica, ¿no? En un sitio donde realmente el agua se podría usar con bastante más sensatez, ¿no? Aquí muestro una distribución del agua en general, del agua subterránea, ¿no? Los grandes acuíferos del planeta, que no coinciden tampoco con los sitios donde llueve y no llueve, pero en algunos desiertos como el Sáhara o en algunas zonas del desierto arábigo sí que hay agua subterránea, pero no estamos usándola ni mucho menos con sensatez. Y por ir acabando, me gustaría centrarme en el caso de España. España es el país europeo con una mayor sobreexplotación del agua subterránea. Es un país donde la gestión del agua es un país seco y donde la gestión del agua es terrible, es pésima. A pesar de que tenemos la herencia de los pueblos árabes de una gestión inteligente del agua, a nivel de territorio nacional, a nivel de grandes cuencas hidrográficas, la gestión del agua es terrible. Aquí tenéis en colores rojos donde hay un riesgo severo de sobreexplotación de los cauces superficiales y podríamos hacer algo muy parecido del agua subterránea, ¿no? Me gustaría que os fijarais en el sureste, en la zona de Murcia, en la zona más árida de España, porque fijaros, esta zona, que es un desierto, climáticamente hablando es prácticamente un desierto, se transpira mucho más agua de la que cae por precipitación, sin embargo se tiene lugar la huerta de Europa, ni más ni menos de Europa, ya no hablamos de la huerta de España. Murcia da desde naranjas y hortalizas hasta todo tipo de frutas y productos ricos en agua a toda Europa. ¿Cómo es posible este milagro? Parece un milagro, ¿no? ¿Cómo es posible la huerta de Europa en un desierto? Pues entre otras cosas es posible precisamente a un disparate ingenieril, a una obra hidráulica tremenda que hace 40 o 50 años estábamos orgullosos y que ahora mismo es una catástrofe, ¿no? Ecológicamente hablando, pero en cualquier caso desde el punto de vista del sentido común. Es el trasvase Tajo Segura, el llevar agua de un río como el Tajo, que ya no tiene caudal ecológico en buena parte de su recorrido. Es un río, además, que compartimos con Portugal, al que le entregamos a Portugal contaminado y muy escaso, y de ese río extraemos agua para el Segura, para que llegue a la huerta murciana, que en realidad es la huerta de Europa, y poder así cultivar plantas, agricultura exuberante en agua en mitad del desierto. Esto es un sinsentido. Pero fijaros, hablemos de terremotos, ya que tenemos algunos compañeros hoy como chilenos, donde se desayunan muchos días con ligeros temblores, pues me gustaría poner en contexto el terremoto de Lorca, un terremoto que ocurrió en el año 2011, que apenas, entre comillas, apenas, solo tuvo 9 muertos, algunos bastantes más heridos, pero sobre todo afectó tremendamente a las infraestructuras de todo el pueblo. Es un caso de estudio bastante sorprendente porque solo tuvo una magnitud 5.1 en la escala de Richter. Es una magnitud que, como digo, muchos chilenos se desayunan con temblores de esta magnitud y no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasó en Lorca? ¿Por qué se cayó todo tanto? ¿Por qué fue todo tan destructivo en Lorca? Bueno, por la sobreexplotación del acuífero. Tardaron varios años en entenderlo y varios equipos de investigación encontraron que el haber extraído en exceso el agua del subsuelo de Lorca para dar esa huerta europea no solo deja sin agua a muchas familias, no solo es un sinsentido ecológico y social, sino que además compromete la seguridad de las personas al dejar de sostener de forma fiable los edificios en caso de un temblor. Esta zona, como muchas otras, se ponen sobre algunas fallas geológicas de pequeña entidad que provocan periódicamente terremotos y seísmos de pequeña magnitud, pero esas magnitudes se amplifican en características destructivas cuando no tienen agua en el subsuelo. Así que el agua la estamos gestionando muy mal globalmente y no somos conscientes de la extracción del agua fósil, del agua en los acuíferos, el daño no solo ecológico, sino el daño de incluso de la integridad de las personas que estamos generando, ¿no? Esto es, y con esto pues acabo esta pincelada muy rápida sobre los disparates de Homo Technologicus, creyendo que puede estar por encima de la naturaleza, y como vemos de vez en cuando la naturaleza nos recuerda que somos pues muy poca cosa. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Fernando. Me ha encantado y espero que tengamos muchas preguntas hasta luego. Bueno, pues llega el turno para Pedro Macanaz. Él es uno de los pioneros en hacer la iniciativa legislativa popular del Mar Menor. Así que, por favor, preséntate. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Macanaz, soy jurista ambiental, es decir, me dedico exclusivamente a los temas de derecho y medio ambiente. Tuve la suerte de estar también en la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular y bueno, pues estamos ahí luchando para llevar adelante, para que se tramite y se recojan las firmas necesarias, una iniciativa legislativa popular para reconocerle la personalidad jurídica al Mar Menor y bueno, y a otro tipo de entidades que también podrían tener esta especial protección a partir de que se aprobara para este primer ente, que sería el Mar Menor. Bueno, pues continúo un poco explicando en qué consiste la ILP, qué es la personalidad jurídica y qué ventajas son las que presenta con respecto a otro tipo de figuras. Bueno, lo primero de todo, imagino que la mayoría de vosotros os sonará, pero quizás, como tenemos gente de otros países, no lo conoceréis, lo que es el Mar Menor. Pues el Mar Menor es una laguna salada costera que tenemos aquí en la región de Murcia, en el sureste de la península ibérica, y que hace mucho tiempo era una bahía que poco a poco se ha ido de alguna manera como cerrando con lo que se denomina la manga del Mar Menor, que es una lengua de arena. Vale, pues el Mar Menor tiene aproximadamente unos 3.000 años de historia y resulta paradójico y lamentable que lo que estamos haciendo con él es que nos lo estamos, o se lo están cargando cierto tipo de actividades. Algo parecido a la que ha comentado Vicky en su primera intervención, la agroindustria, la ganadería intensiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros, los ciudadanos de esta zona, nos encontramos en el año 2016 que empezaba a haber una sopa verde, lo que se llama una eutrofización, agua pues empezaba a tener un color de ese tipo y eso era un símbolo de un colapso. El Mar Menor estaba pues bastante mal. Y eso dio la cara en 2019, debido a los contaminantes que diremos a continuación, pues en el Mar Menor, el 12 de octubre de 2019, se produjo una muerte masiva de miles y miles de peces y de otros seres marinos, toneladas de ellos muertos. Esto fue un revulsivo, un terremoto como el de Lorca, pero que ocurrió en teoría en las conciencias de las personas que estábamos bastante preocupados por eso. Y eso dio lugar a una manifestación en ese mismo año 2019 a la que acudieron 55.000 personas. También en la fila de esa manifestación pues estuvieron también los mismos políticos a los cuales se les echaba la culpa de la situación del Mar Menor. Bueno, pues con esta situación la clínica universitaria de la Universidad de Murcia se planteó qué se podía hacer para intentar salir de esa situación y que no se volviera a repetir, ¿no? Entonces estuvieron viendo lo que sucedía en otros países, que un poco lo que habéis relatado aquí, ¿no? Que existe una conexión más íntima entre lo que es el hombre, la naturaleza, el agua, la vida, porque en el fondo, como dicen los representantes indígenas, nosotros somos parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. Lo que nosotros hagamos a la tierra no lo estamos haciendo algo ajeno. Al final nos va a repercutir. Lo estamos viendo con el coronavirus, estamos viendo el mar menor, el cambio climático, en todos los demás, ¿no? Entonces, pues la idea que se extrajo fue el utilizar la personalidad jurídica, porque se vio que las figuras que existían hasta ese momento eran insuficientes. Más o menos tiene toda clase de figuras de protección que nos podamos imaginar. Convenio Ramsar, de Barcelona, Red Natura 2000, todo lo que queramos. Pero después no se cumple nada, porque hay una voluntad política de no cumplir esas normas. Hay unos poderes y unas presiones. Entonces, se acudió a la personalidad jurídica. Vamos a hacer una pequeña evolución. ¿En qué consiste la personalidad jurídica? Pues consiste en, basándonos en ese concepto que tenemos de la unión entre el ser humano y la naturaleza, ese equilibrio que es necesario para que podamos sobrevivir todos. Porque ¿qué sentido tiene tener un derecho de algo muerto, ¿no? Nada. Para que se pueda aplicar el derecho tiene que haber vida. Pues basándonos en eso, se le reconoce ciertos derechos a la naturaleza. La naturaleza se convierte, los entes naturales, en sujetos de derecho. Esto ha seguido una evolución, porque ha habido varias etapas, principalmente anteriormente no se reconocía la personalidad jurídica a muchas personas. Por ejemplo, al principio, en la época del Estado liberal, se reconocía sobre todo pues, al hombre blanco, rico, etcétera, etcétera. Poco a poco se fue reconociendo la personalidad a los pueblos originarios, a las mujeres, etcétera, etcétera. Y ya en este siglo XXI, incluso a las sociedades mercantiles, ¿no? Se reconoció en el año 1000, en el siglo XIX y demás, el canal de Suez y demás, para todo este tipo de obras que hemos comentado, pues se reconocieron a las sociedades mercantiles la personalidad para poder reunir dinero y demás y explotar lo que sería la naturaleza. Pero esa explotación de la naturaleza ha llegado a un límite. Y entonces, en ese límite, lo que hace falta es reconocerle la personalidad también a la naturaleza, que le va a comportar una serie de derechos que iremos viendo posteriormente. Entonces, esto es una tendencia mundial que se ha empezado a reconocer en lugares como Colombia, con el río Atrato, el río Guanganí en Nueva Zelanda, el lago Eyre, que es el lago más profundo y también que se llena, más lleno cuando está lleno, es el más grande del país, el río Ganges, y bastantes más entes a lo largo del mundo. Pero en Europa esto no estaba lo suficientemente reconocido, no existía ninguna iniciativa, por lo menos en forma de ley, y esta iniciativa nuestra, de la Iniciativa Legislativa Popular, se basa en esa tendencia. Esto supone que igual que en el siglo XIX y el XX, y sobre todo, especialmente en mayo de 68 y a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a reconocer los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Porque siempre relacionamos derechos humanos y de la naturaleza. Pues esto supone un paso más y serían ya, nos encontraríamos en un estado socioecológico. Socioecológico significaría reconocer estos derechos también a los entes naturales. Pues nuestra iniciativa legislativa popular, que la presentamos este verano pasado, en el mes de julio, final de julio, y que nos la admitieron a trámite el Congreso y el Senado, pues tiene una serie de artículos que voy a hacer referencia muy brevemente. El primero es que se declara la personalidad jurídica del mar menor. Eso trae una consecuencia. ¿Qué consecuencia trae? Que tiene una serie de derechos derivados, como cualquier persona, ¿vale? La personalidad siempre es una ficción y en este caso se la vamos a reconocer aparte de las asociaciones, a las sociedades mercantiles, etcétera, se la vamos a reconocer a los entes naturales, un lago, un río, un mar, como el nuestro. Y esos derechos, en concreto, más o menos, son a la protección, a la conservación y mantenimiento, incluso a la restauración. En una de las declaraciones de la personalidad jurídica en América, precisamente, una multinacional colocó una presa en el río. Entonces, el pueblo recurrió ante los tribunales y los tribunales dijeron que se quitara esa presa porque era contrario a su propio ser natural de esa entidad, ¿no? A su evolución natural. Entonces, tiene unas consecuencias bastante importante. También en el término de lo que sería la representación y gobernanza. Estarían, por un lado, los tutores o representantes legales, que son como hasta ahora las administraciones. También estaría una comisión de seguimiento o guardianes, que sería el pueblo, es decir, la gente que ha luchado y está luchando por salvar el mar menor, que ahí estáis muchos de vosotros. Invitamos a todos a que os unáis a esta lucha. Y también el comité científico. El comité científico daría, no sería solamente como regional, sino también a nivel nacional e internacional. Daría las plaudas de lo que está viendo la ciencia, que estamos en el proceso de eutrofización. Ya no iríamos a los políticos a decir que más o menos está muy bien, porque no es cierto, está en colapso desde 2016 y tenemos que repetirlo porque todos lo verán, nos dicen que está muy bien y no es cierto. Y entonces, sobre esa evidencia científica, en la comisión de seguimiento, los guardianes pues dirían a los políticos qué es lo que se debe hacer, que debemos de llevar a cabo cierto tipo de acciones para conservar esa persona jurídica, en este caso más o menos. Otra de las cosas que se reconoce en esta iniciativa legislativa popular es su aplicación directa, no necesita ninguna normativa para comenzar a aplicarse, y eso tiene que ser efectos. ¿Qué efectos? Que muchas de las cosas que pueda aplicar la administración de forma ilegal, que sea contrario a esto, pues quedarían directamente invalidados. Los actos serían inválidos, nulos o anulables. También cualquier persona podría exigir el cumplimiento, como hemos visto con el RIO anteriormente, el cumplimiento de esta ley delante de los tribunales, incluso a recuperar el coste de lo que le hubiera costado esos juicios y demás. Bueno, después contendría una disposición derogatoria de todo aquello que se oponga a esta normativa y una final de entrada en vigor inmediata. Bueno, pues remarcar eso, que este tipo de figuras son muy importantes en esta época en la que estamos, desde el siglo XXI del Antropoceno, con estos graves problemas que hemos ido comentando, sobre todo nuestro compañero Valladares, cambio climático, el mar menor para nosotros y para los ecologistas, asociación ecologista y mucha gente, es el mayor problema después del cambio climático que tiene Europa en la actualidad. Y entonces, a través de este tipo de figuras, vamos a tratar de combatirlo. Utilizando también lo que sería, bueno, en el campo del cambio climático estaría la justicia climática, en el de la personalidad jurídica sería el de la justicia ecológica o ambiental, que supone eso, la personalidad jurídica, y reconocer también el ecocidio, el tener unos jueces también, incluso medioambientales, que no los tenemos en España, para poder defender los derechos de la naturaleza, que en el fondo es, como has comentado, pues el defendernos a nosotros mismos. Pues muchas gracias, Pedro, por tu exposición. Espero que luego haya muchas preguntas para ti, ¿vale? Muchas gracias. Maite, ¿te toca? Lo mismo digo, que empieces tú también a presentarte, porque yo creo que es muchísimo mejor que os presentéis vosotros, que no haga yo un resumen. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues muchísimas gracias, lo primero, ¿no?, por celebrar este debate centrado en agua y territorio. Y muchas gracias por invitar a la campaña Stop Ecocidio a estar aquí. Yo soy la última y se han dicho muchísimas cosas, ¿no? Yo soy la directora de la campaña Stop Ecocidio. Stop Ecocidio es la única campaña que tiene movimiento Protectores de la Tierra. Y tenemos como objetivo el conseguir una ley internacional, que es la ley del ecocidio, y que es una ley que servirá para crear el marco jurídico para proteger a la tierra. Queremos que esta ley se incluya dentro de la Corte Penal Internacional. Bueno, esto es mi introducción, pero aparte, a nivel personal, pues llevo toda una vida en el activismo, por los derechos humanos, por la paz y por el medio ambiente. Y esta campaña pues junta estas tres cosas, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que, como se ha dicho ya, ¿no?, vivimos en un mundo en el que hay una crisis existencial enorme, ¿no? Tenemos muchísimos problemas medioambientales y de los problemas medioambientales más grandes que hay es el agua. Como ha dicho Fernando, la cantidad de los millones de seres humanos que se enfrentan a que no pueden beber agua, no tienen que recorrer kilómetros, que beben agua insalubre. El tema del agua insalubre no solo se aplica a las personas que viven en regiones secas y áridas, sino que ahora lo mencionaré porque se aplica ahora mismo pues, a gran parte de la población mundial porque se ha venido contaminando el agua en los últimos decenios de años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos este panorama tan desolador, ¿no?, en el planeta en el que se está atacando las bases mismas de la vida? La respuesta a esto es muy sencilla, es que en la actualidad destruir la vida en la Tierra, las bases de la vida, está permitido legalmente porque no existe ninguna ley que prohíba causar daño a la Tierra. Y este daño que estamos causando los seres humanos tiene un nombre que es ecocidio. La palabra ecocidio en los últimos años, muy últimos, yo diría que meses, se va utilizando cada vez con mayor frecuencia, pero muchas veces se aplica a cosas que no corresponden. Entonces, yo quiero aclarar qué es un ecocidio. Cuando hablamos de ecocidio, hablamos de un daño masivo o destrucción de uno o varios ecosistemas, de forma que los seres que habitan ese ecosistema, ya sean humanos o no humanos, pues dejan de tener el disfrute pacífico. Estamos hablando de un daño que es muy grave, que es extenso, es sistemático y que además se prolonga en el tiempo. Muchas veces es transfronterizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora que estamos en esta situación? Y que está clarísimo que no podemos seguir así porque no solo estamos llevando a la extinción, ya hemos llevado a la extinción a muchísimas especies animales y vegetales, es que los propios seres humanos estamos en esta cola a la extinción y es totalmente injusto porque nos estamos llevando por delante la vida de muchos seres y aquí incluyo también a muchos seres humanos que no han tenido nada que ver en las causas que están originando esta pérdida de vida, ¿no? Realmente lo que tenemos que hacer y ponernos manos a la obra en estos momentos es transformar el daño en armonía. Tenemos que volver a lo que era antes, tenemos que volver a integrarnos en la naturaleza. Como ha dicho la primera persona que ha intervenido, ¿no? Vilma, ¿no? Vilma. Sí, Dima, es que no me acordaba de su nombre. Es que realmente los seres humanos tenemos mucho que aprender de aquella parte de los seres humanos que sí que han seguido viviendo integrados en el medio natural, ¿no? Que no se han convertido en ninguna amenaza, que no lo ven como un recurso. Porque realmente la naturaleza no es un recurso, es un tesoro. Nosotros formamos parte de ella. Si la atacamos, estamos atacándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un gran cambio. Necesitamos definitivamente a los pueblos originarios del mundo a que nos enseñen a ver cómo podemos volver a hacer esta transición de la destrucción a volver a la armonía, ¿no?, y a regenerar todo lo que sea el daño que se ha causado. Entonces, hablamos de los derechos que tiene en sí misma la naturaleza, ¿no? Y es que es verdad, los derechos de la madre tierra han sido violados constantemente, vienen siendo violados especialmente desde la revolución industrial y ha ido increciendo y con datos que son muy fáciles de buscar en internet, vemos cómo si se compara qué ha supuesto la destrucción, por ejemplo, de la Amazonía, de la selva del Amazonas en los últimos 20 años comparado con lo que ha supuesto en los últimos 100 años, ¿no? Vamos a la carrera, ¿no? Y esto es lo que tenemos que frenar y hay que frenarlo en seco porque estamos en un punto en el que hay que actuar ahora, ¿no? Entonces, la herramienta que proponemos, la parte de la solución, porque ya digo, no es solamente una solución al problema medioambiental global, hay muchas pequeñas soluciones, pero nosotros desde Stop Ecocidio pues aportamos una que es muy importante, que es la ley, porque se está hablando de ecocidio en el sentido de que de las comunidades que están sufriendo ecocidios o las personas que están viendo que está sucediendo un ecocidio y está afectando a otros seres vivos, no a humanos, pero sí a otros seres vivos, aunque estamos todos interrelacionados y nos afecta a todos los seres en el planeta, pues estas comunidades que hablan de ecocidio es simplemente para describir la situación que se está viviendo de daño a la vida, a las fuentes de la vida. Pero lo que nosotros aportamos sí que es muy importante es que lo que tenemos que hacer es crear la ley del ecocidio, porque no existe esta ley. Lo que nosotros proponemos es crear una ley para proteger a la Tierra y que sea, como he dicho antes, ¿no?, que se convierta en este marco jurídico al que pueden acogerse todas las campañas de protección de los derechos de la naturaleza, de protección del medio ambiente, de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y se haga a través de la ley. Pero no tiene que ser simplemente una ley que se apruebe en los distintos países. Nosotros lo que queremos es que esta ley, este crimen de ecocidio que se cree, venga recogido dentro de la Corte Penal Internacional. Y esto es muy importante. Porque para aquellos que no lo sepan, la Corte Penal Internacional se creó en los años 90. Se creó el proceso para juzgar a los crímenes más execrables que cometían los seres humanos y entonces los crímenes que primero entraban, por supuesto, eran el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, pero también se barajaba el ecocidio. Y sin embargo, por fuerza de cuatro potencias, pues la palabra, el término ecocidio fue borrado totalmente del borrador final del Estatuto de Roma, que es el documento que rige la Corte Penal Internacional. Es más, como hubo como una mano negra que eliminó la palabra ecocidio de todos los documentos creados hablando de la destrucción de la naturaleza o de cómo proteger a la naturaleza en Naciones Unidas, ¿no? Hasta que llegó una maravillosa mujer llamada Polly Higgins, una abogada británica, que decidió ver cómo crear esta ley, ¿no? Y fue ella la que vio que el mejor marco posible para crearla es la Corte Penal Internacional. Es la vía más rápida, este tribunal ya existe, hay posibilidad de enmendar, de producir una enmienda en el Estatuto de Roma y de crear este cambio. Y además hay una cosa también fundamental, que es que en el momento en que se introduzca el crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma y los países integrantes de la Corte Penal Internacional vayan ratificando esta modificación en el Estatuto de Roma, pues la legislación, la ley de ecocidio, entrará a formar parte desde la Corte Penal Internacional, entrará a formar parte en las legislaciones de los países integrantes en la Corte Penal Internacional, que son 123 países. O sea que estamos hablando de que sería por fin la manera de crear una ley que proteja la Tierra. Y cuando hablamos de ecocidio, claro, ejemplos de ecocidio hay muchísimos en el planeta, siempre se nos va, aquí en Europa, siempre se nos va la cabeza a América Latina, ¿no? La destrucción por los incendios de la Amazonía, la contaminación de petróleo, por ejemplo, ¿no? El tema de la contaminación que se produjo en todo el Mar Caribe cuando se incendió la plataforma petrolífera de la British Petroleum, pues accidentes así muy, muy, muy sonados, ¿no? Pero lo cierto es que ecocidios se están produciendo en todo el mundo y cuando hablamos del agua hay distintos tipos de ecocidio que se están produciendo contra el agua. Y el agua, como ya se ha dicho, ¿no?, el agua es un bien, es un derecho humano fundamental, pero bueno, es que es un derecho a la vida. El agua es vida. Donde no hay agua, no hay vida, porque necesitamos todos, absolutamente todos los seres vivos. Para vivir necesitamos agua, aunque sea una mínima proporción, porque en el desierto que no hay agua a la vista, hay vida. ¿Por qué? Porque extraen el agua de la atmósfera, ¿no?, durante la noche, ¿no?, y son capaces de retenerla. Hay vida en este planeta porque hay agua, ¿no? Entonces, ¿qué concilios se están produciendo en la actualidad? Pues hay un sector muy importante que es el sector petrolífero, ¿no? El sector petrolífero, bueno, el sector de extracción de petróleo y de gas es causante de la contaminación de enormes cantidades de agua salada y de agua dulce del mundo, ¿no? Se contamina por petróleo cuando se está extrayendo petróleo en los métodos convencionales. Ahora que hay plataformas en los océanos, pues fijaros esta catástrofe. También se producen desastres de ecocidio cuando un barco que lleva petróleo encalla o se rompe, tiene un accidente. Aquí en España lo sufrimos con el Prestige. Ahora hay unos métodos nuevos de extraer gas y petróleo que son todavía más terribles que el método convencional de las plataformas petrolíferas. Estoy hablando del fracking, que contamina los acuíferos y afecta a miles de kilómetros, ¿no? La contaminación y el agua sale totalmente contaminada. También estoy hablando de, quiero referirme a las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá. Yo animo a alguien que no sepa lo que son las tar sands, estas arenas bituminosas, a que busque en Google Maps, en Google Earth, ponga Alberta, arenas bituminosas, y va a flipar, porque es increíble, es el mayor atentado ecológico, uno de los mayores atentados ecológicos que se están produciendo a escala planetaria, ¿no? Y ahí se está borrando del mapa a bosques primarios para convertir esos bosques en unas piscinas en las que se mezcla el agua dulce con el petróleo y con arena. Bueno, es terrible, ¿no? Entonces, además de esta contaminación que se está produciendo por extraer elementos de la naturaleza para producir energía y para mantener la sociedad que hemos creado en Occidente y que se ha extendido a todo el planeta, pues también hay una contaminación que se está produciendo por el uso de agrotóxicos. Esta también es planetaria, es terrible porque se está envenenando el agua que bebe muchísima parte de la población mundial. Por eso me refería antes de que el problema del agua potable no solo está en los sitios, por ejemplo, siempre se nos viene la imagen de África, ¿no? De los sitios de África donde no tienen agua y tienen que recorrer un montón de kilómetros para tener agua, ir hasta un pozo. Es que resulta que en los lugares donde hemos avanzado tecnológicamente y somos los lugares desarrollados, entre comillas, hemos conseguido traer el agua hasta nuestras casas y ahora abrimos el grifo y tenemos agua, pero resulta que ese agua que tenemos en el grifo nos llega envenenada. Y estamos hablando de que necesitamos el agua para vivir, ¿no? Te queda un minuto, Maite, ¿vale? Hemos permitido, estoy terminando ya, hemos permitido que ciertos sectores de la industria contaminen un bien preciado, un bien que necesitamos todos para vivir. Y esto es lo que tendríamos que ver, ¿no? El cómo es posible que nos hayamos dejado vulnerar este derecho fundamental, que es el derecho al agua. La apropiación de los acuíferos está siendo también un problema gravísimo, ¿no? Grandes compañías están dejando sin agua a comunidades enteras. Hablo de miles de personas, de miles de comunidades en todo el mundo. Entonces, bueno, pues así como haciendo un mapa de cuál es la situación del agua dulce, los problemas que tiene y el ecocidio que se está produciendo sobre el agua, este bien de todos, pues yo pongo también la esperanza y ver el camino que tenemos que seguir, dónde tenemos que dar este golpe de timón la humanidad para cambiar y corregir. Y lo mismo que antes ha estado hablando Pablo de la ilusión que hay ahora mismo en Chile en crear una nueva constitución en la que se van a reconocer los derechos de la naturaleza, pues tenemos que ir hacia la creación de esta ley internacional que va a ser la ley que proteja al planeta de los desmanes, sobre todo de las grandes corporaciones y de la industria. Tenemos que cambiar el rumbo o nos vamos todos a pique. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Primero de todo, gracias a los cinco, me parece estupendo. Y ahora lo que pediría a los que estáis escuchando es que levantarais la manita y los que estáis en el ordenador hay un un chirimbolito que pone reacciones, ahí si le dais, ahí le levantad la mano, y los que estáis por el móvil, en el chat, también si dais al chat, ahí pone levantar la mano y ahí podíamos vernos. Mientras tanto, Juan Galán ha puesto muchas cosas por el chat, así que Juan, si quieres decir algo. Juan. ¿Me escucháis? Te oímos muy bajito. ¿Puedes? Te escuchamos bajito, bajito. Yo no sé vosotros, pero yo muy bajito. No, he aportado todo ese tipo de trabajos porque nos dé una idea también paralela a la que han estado realizando estos compañeros y compañeras. Juan, se le oye muy bajito. En el chat tenéis dos Word en el que ha puesto sus ideas y os lo podéis descargar. Y luego, aparte de eso, él dice que una de las oportunidades sería devolver a la Tierra pues los residuos, incluso los radiactivos, echándolos en los volcanes, en las bocas de los volcanes, y el otro crear campamentos para enseñar, campamentos civiles para enseñar pues unas buenas costumbres, ¿no? Es lo que él propone, ¿verdad, Juan? Sí, hay distintos trabajos que he colgado ahí. El de vosotros sí. Los humanos intenta exponer una forma de caminar por la vida donde vayamos respetando la naturaleza. Entonces, hay una denuncia por una parte y un ejercicio práctico para a niveles sociales se pueda llevar a cabo. Esto que habla de los volcanes, en bocas de volcanes activos podríamos echar todas las basuras que genera la humanidad. El magma no lo destruye sino que se lo traga y lo destruye dentro en su interior. Es cuestión de ponerlo en práctica y verán que sería muy positivo. Y en los campamentos civiles que hablo, serían como hacen en los, como cuando he hecho yo la mili, son campamentos, pero que en vez de militares sean civiles. Tendrían sus propios terrenos para poderlo trabajar y desarrollar una forma de autosuficiencia. Uh-huh. ¿Eh? Y además una serie de centros donde pudieran ejercer pues para aprender de todo el conjunto de conocimiento que tenemos. Juan, se te oye bastante mal, se te oye prácticamente muy bajito, muy bajito. No sé si has visto a Maite que se ponía ahí muy, muy cerquita para escucharte. En el chat está todo lo que tú has dicho, lo podéis descargar y lo podéis ver. Entonces, es porque no se te escucha. También os he enviado el trabajo Amigos. Leerlo, sí. Que forme parte de cada uno de nosotros. El mensaje se llama Amigos, amigas, ¿vale? Sí, gracias. Hay dos Word. Pues muchas gracias. Veo que no tenéis todavía levantado ninguna manita. No encuentro la mano, por eso no la he levantado. En el emoticono de abajo, si tienes el ordenador, hay un emoticono que pone reacciones. Cuando abres en reacciones, en la parte de abajo pone levantar la mano. Ahí es donde lo podéis ver. ¿Vale? Lo he visto. Vale. Maite. Ha dicho una cosa que se pone muchas veces como solución, ¿no? El lanzar todos los residuos a los volcanes, ¿no? Que es una nueva forma, es una forma muy original de incineración, ¿no? Yo, esto lo sabrá quizás mejor Fernando que yo, pero lo que yo sí que sé es que incinerar los residuos no es una buena idea. No sé si en el caso de los volcanes el volcán sería capaz de tragarse también todo el humo peligrosísimo cargado de dioxinas, furanos, etcétera, que se emitiría, ¿no? O cargado de radioactividad si echas ahí los residuos radioactivos. Yo No veo como una solución, las soluciones estas tan rápidas que se ponen como, ah, tenemos una cantidad enorme, se nos ha llenado el vertedero, ya lo tenemos lleno, pues la solución para vaciarlo, le prendemos fuego y bueno, aquí no ha pasado nada. No, no, aquí ha pasado y mucho, ¿no? El aire se ha contaminado muchísimo con elementos súper cancerígenos y además se quedan en el lugar unas cenizas súper tóxicas, también casi más peligrosas que el aire, que los residuos que van en el humo. Entonces, no lo sé, es como, no sé hasta qué punto es una solución, que parece una buena idea, pero que aquí la ley esta de la energía y de la materia, ¿no? Que nada se destruye, sino que todo se transforma, ¿no? Nada se destruye ni desaparece, sino que se transforma. Y a ver, si hemos creado un monstruo, a ver si el monstruo que se transforma es todavía peor. Me dicen por el chat que no todo el mundo tiene la versión de la manita, entonces si la apuntáis, si pedís la palabra por el chat, pues nada. Me decís, pido palabra y yo os la doy, ¿vale? Por ahora no veo ninguna palabra, entonces me gustaría hacer yo una pregunta a Vilma primero. Me gustaría saber cuáles son las acciones que desde vuestras comunidades estáis haciendo para impedir que ese tren que se quiere hacer en un sitio tan maravilloso pues se esté intentando parar y de qué cosas podíamos hacer desde el otro lado para apoyar vuestras acciones. Si tenéis alguna web, si podéis mandar información, pues estaríamos gustosos de hacerlo. Yo, si me lo mandas por el WhatsApp, lo pongo, lo paso a todos los compañeros y se ponen aquí en el 15M también. Sí, bueno, nosotros estamos en el Congreso Nacional Indígena. Ustedes lo pueden encontrar en las redes. Es la casa de todos los pueblos. Ahí nos reunimos de todo el territorio llamado México, y allá estamos los que luchamos, ¿no? por el territorio. También yo formo parte del Centro Comunitario Cuchil y Balón, aquí en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Pues nosotros hemos entrado a la lucha legal. La verdad es que ha sido bien difícil como desde las diferentes organizaciones porque pues hay muchas trabas. La otra es que hay personas que tienen información, que saben que está mal lo que está ocurriendo, que trabajan en protección del ambiente, pero temen alzar la voz por sus empleos, por no tener problemas, incluso desde las comunidades. Hay personas de los pueblos que saben y están haciendo una lectura a los abuelos y las abuelas de lo que está pasando, pero no quieren confrontar al mismo pueblo, y creo que eso es bien difícil, más por la desinformación. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es hacer tzigbales, que es como dialogar entre nosotros y nosotras, crear espacios para poder compartir lo que estamos viendo, lo que sabemos, ya sea con jóvenes, con abuelos, con abuelas, con la gente, con colectivos que están en las comunidades. Tratamos de que haya otra lectura, porque hay una lectura del medio ambiente y el reciclado, pero el problema es mayor. De no desperdices el agua en tu casa, pero la verdad es que estamos hablando de empresas, de 100 empresas que se están comiendo el planeta, ¿no? Entonces, y esa parte no se nombra, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante hablar de ello. También nos estamos enlazando con varios colectivos, incluso que no se identifican como de pueblos originarios, que incluso están en el norte del estado. Nos vinculamos con ellos porque también están haciendo una defensa. Ahí igual, porque están viendo la crisis que estamos viviendo. Y ahorita hay una iniciativa, porque hay una ley de aguas que se está lanzando, pero desde la ciudadanía hay una propuesta. Y en esa propuesta están tratando de poner como el tema y el caso especial de la península por el suelo kárstico que tenemos, que tiene amenazas severas. Eso todavía está en pie, todavía está en camino, o sea, es algo que, que ya se debe de empezar a tratar porque están los colectivos trabajando sobre ello, ¿no? Nuestro suelo, les decía, tiene casos es un caso muy especial y pues nos está viniendo un crecimiento urbano terrible, las inmobiliarias están comiendo los terrenos ejidales, los están comprando y también pues aquí hay los casos de violencia y todo son bien fuertes por la tierra, ¿no? Se están peleando la tierra, más que nada las están comprando masivamente. Entonces nosotros nos encargamos de eso, de informar, de crear espacios, estamos en red, les digo, con el Congreso Nacional Indígena, entonces estamos viendo cómo hacerle, ¿no? Más que nada porque hay mucha desinformación y de eso se agarra el gobierno. Y desde nosotros, pues seguir con nuestros procesos comunitarios de medicina tradicional, de hablar de nuestros alimentos, también de valorar como nuestros saberes, porque yo creo que una forma de quitarnos toda la fuerza es quitarnos nuestra espiritualidad, quitarnos nuestra medicina, quitarnos nuestro alimento, esa es la forma más fácil. Para algunos, el hecho de crear espacios de compartir son cosas que no valoran, pero la realidad es que ahí está la fuerza y también la fuerza espiritual. Ninguna lucha va a tener camino si no hay una fuerza espiritual grande. Y esa fuerza nos la dan nuestros abuelos y abuelas. Bueno, pues si quieres, en cuanto que tengáis alguna movilización que queráis que sea apoyada por nosotros, pues ya sabes dónde estamos, ¿vale? Y nos lo transmites. Gracias. Y nosotros lo intentaremos. Y por supuesto te tenemos en cuenta para cuando hagamos la reunión de las mujeres medicina, si me lo permites. Sí, gracias. Sí, claro que sí. Gracias por todo. Hay una pregunta para Pablo Donoso. Por favor, ¿la podrías hacer, Josefina? Josefina González. ¿Josefina? ¿O la leo yo, Mario? Vale, la lees y la... O si quieres la leo yo, lo que quieras. Dale tú. Bueno, pues te da la enhorabuena a la ciudadanía chilena por confeccionar una nueva constitución de acorde a la necesidad real y actual de Chile. Y por otro lado, pregunta que hace unos días escuché que los partidos de derechas y seguidores de Pinochet querían vetar, es decir, tienen el derecho a veto respecto a cualquier decisión de la ciudadanía, incluso cualquier decisión política con la que ellos discrepen. Dice que se quedó alarmada y entristecida y te pregunta si es cierto eso. Y en el supuesto de que eso siga siendo así, ¿quedará invalidado el derecho al veto de estos o cualquier decisión? ¿Se podría vetarles a ellos también o no? Aquí hay dos. Hay como un ruido, ¿no? No, ahí sí. Yo no. Hay dos temas que yo creo que está tocando esta pregunta. Una es la actual concentración de poderes que tiene el presidente de la República. En Chile tenemos un sistema presidencial, ya donde se radica demasiado poder en la figura del presidente de la República. No hay un primer ministro, no están separadas estas funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno, y precisamente el presidente de la República tiene la posibilidad de vetar leyes que hayan emanado del Congreso Nacional, ¿ya? Es decir, se discute la ley, se aprueba en el Congreso, tiene que ir a promulgación por el presidente y el presidente puede vetarla. Y ahí, bueno, ahí viene un procedimiento que el Congreso puede insistir, etcétera. También está la figura del Tribunal Constitucional, que el actual presidente de la República, que es de derecha, que tiene un 9% de aprobación, y está tratando de gobernar como ahí en su trinchera, un poco escondido, envía los proyectos de ley que no le convienen al empresariado chileno al Tribunal Constitucional, ya que es un tribunal que hace la revisión de constitucionalidad, pero que se ha usado mucho por la derecha para precisamente tirar atrás leyes por inconstitucionalidad. En derecho sabemos que todo es discutible, que se puede argumentar para un lado y para otro. Entonces han usado a este tribunal. Estas dos figuras, tanto esta concentración de poder en el presidente de la República, como el Tribunal Constitucional, van a ser modificados en la nueva Constitución. Y respecto precisamente de la Convención Constitucional, los acuerdos se llegan, o sea, se llega a acuerdo por dos tercios, ¿ya? Es decir, un 66% de votos a favor, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambiar el estatuto normativo del derecho de propiedad sobre el agua, que es un tema súper importante y que le afecta directamente a la derecha, o establecer un derecho humano al agua. Para llegar a estos acuerdos debe ser por dos tercios. ¿Qué pasa? Que el sistema electoral chileno, que es el sistema DONT, que es un sistema adquirido de Francia, privilegia los conglomerados políticos, las listas, y la derecha fue con una sola lista. Entonces existía el riesgo de que concentrara muchos votos estas listas, y los votos se distribuyen además entre las candidaturas individuales, entonces que pudieran sacar más de un tercio, ¿ya? Pero en la práctica, para tener más de un tercio, necesitaban 54 escaños en la Convención Constitucional y lograron solamente 38. Es decir, no lograron tener un tercio. Entonces, porque el tema era que con ese un tercio que podía tener la derecha, podían terminar entrampando todo el proceso para generar los cambios que son esenciales para adaptar esta nueva constitución a la realidad social y ambiental que vive Chile. Entonces, no lograron tener este un tercio o más de un tercio, por lo tanto, no van a poder entrampar ni vetar las decisiones de la mayoría de la ciudadanía. Muy interesante todo. Si tienes algún blog o algo donde se pueda ver todos tus trabajos, todas las cosas sí. En las que estás metidos, pues es la ocasión para que pudieras poner en contacto a la gente contigo y bueno, apoyaros. Sí, nosotros estamos tirando información constantemente, haciendo videos, explicando todos estos temas a través de Instagram. El Instagram es Pablo Donoso C, como Pablo Donosoc 2021. El Facebook, que es Pablo Donoso Constituyente. Y la página web, pablodonoso.cl. Ya que ahora vamos a empezar a actualizar información, como vamos a partir ya con el proceso, vamos a empezar a actualizar información, a ir informando lo que va a ir sucediendo en el proceso constituyente chileno. Así que, pues invitados sí. Y invitadas. Si no te importa, lo pones en el chat y así sí. Muchísimo mejor para aquel que no haya, para aquellos que no hayan podido cogerlo. Úrsula, ¿querías hablar algo? No. Yo solo comenté lo de la mano. Lo que voy a compartir ahora son los enlaces, por lo menos de las que conozco, de la ILP del Mar Menor y el enlace de Stop Ecocidio también por el chat, por si alguien se interesa y si alguien más tiene algún otro que compartir, ¿no? No sé. Pues entonces doy paso a Loli. Hola Loli. Buenas tardes. Agradeceros a todas, a las organizadoras, a las ponentes, la preparación de otro encuentro, de este encuentro y de otros tantos que en este décimo aniversario del 15M nos están ayudando a saber que de verdad otro mundo es posible y que podemos seguir soñando en él y actuando para conseguirlo. Agradecer a los pueblos indígenas su lucha por la naturaleza, que en muchas ocasiones les cuesta su propia vida, la de sus familias, la de sus allegados, por defender un bien común para todas. El cambio climático es provocado por un capitalismo atroz y esos mismos capitalistas que lo favorecen y en el que quizá todas estamos inmersas porque de alguna manera contribuimos, pues esos capitalistas sí que perciben la privatización del agua y de cualquier bien general para la humanidad. Porque si no llegan a darse cuenta de lo que provocan con sus acciones y decisiones, y se dan cuenta que el agua escasea y que cada vez más la necesitan y ellos desde luego sí para sobrevivir. Fernando ha dicho una frase, se les olvidó la naturaleza. Y me ha hecho preguntarme, ¿de verdad se les olvida? ¿Conocen y conocemos de sobra las terribles consecuencias que estos olvidos no inocentes en miles de lugares en todo el mundo ocasionan y volvemos a cometer los mismos errores o aún mayores? Porque cuando se ve dinero rápido, se dejan de ver los árboles y los ladrillos y el dinero, acaban no dejándonos ver los bosques. Pienso que las iniciativas que buscan la protección legal a través de la legislación que protege al planeta, como la del Mar Menor, me parecen maravillosas y verdaderamente, vamos, imprescindibles y necesarias. Pero mientras que conseguimos que esto ocurra, creo que no nos va a quedar más remedio que además de las acciones responsables que cada una de nosotras podamos hacer, que desobedecer, porque esto es terrible. O sea, no es solo el agua, sino la pérdida de toda la vida en el planeta, ¿no? De la diversidad y lo que hacia dónde nos lleva. Entonces, creo que tendremos que juntarnos a través de estos encuentros internacionales, a través de cualquier forma posible, para defender realmente los entornos naturales que tenemos cada una más cerca. No sé, atarnos a los árboles, subirnos a ellos, navegar lagunas, con el fin de protegerlos, como Julia Butterfly, ¿no? Que se subió a una secuoya durante 738 días para evitar que la talaran. Bueno, y yo vivo en Madrid. Con respecto a Madrid, quería hacer una pregunta de algo más concreto. Pues en Madrid vivimos, yo creo, en general, de espaldas a los ríos, a los montes, a los bosques y a la vida natural. Nos rodean los edificios, los centros comerciales y los polígonos industriales. Y me pregunto otra vez, ¿a nivel institucional se está olvidando en Madrid la naturaleza o están mirando para otro lado para no verla? En este sentido yo quería hacer una pregunta. Hay un buen número de lagunas artificiales procedentes de actividades extractivas y seguimos excavando sin control. Mi pregunta es para Fernando o para cualquiera que pueda responderme. ¿Podemos convertir a Madrid en muy poco tiempo, además de por esta actividad, por otras tantas barbaridades medioambientales que estamos llevando a cabo, en un desierto a corto plazo o medio plazo? Porque esa es la sensación. Vamos canalizando aguas, vamos quitando el agua del subsuelo, ¿no? Entonces, no sé. Esa es una pregunta concreta. Y lo otro, pues en general, ojalá podamos unirnos para defender lo que es de todas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Loli. ¿Fernando? Bueno, pues realmente, Loli, has hecho un panorama bastante tremendo de la Comunidad de Madrid y es, por otro lado, bastante real. Lo que dices de la extracción de áridos en la zona de la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, sobre todo, ¿no? El Parque del Sudeste comienza con una gran alteración del paisaje. De hecho, se han llevado de allí lo que es el material de construcción de la ciudad de Madrid, ¿no? Es como un gran transporte y con los estudiantes vamos muchas veces a esa zona de Madrid a verlo desde algunos miradores porque es un paisaje del Antropoceno 2.0. O sea, es realmente el ser humano transformando el paisaje y cambiando desde el curso de los ríos hasta las acumulaciones de los materiales. Y jugamos un poco a veces sin saber muy bien las consecuencias de lo que hacemos. En concreto, lo de Madrid tiene también otro lado curioso, ¿no? Y es que la naturaleza a veces responde. En esas lagunas se encuentra en ocasiones puntuales casi un 30% de las poblaciones mundiales de águila pescadora en un ambiente totalmente artificial. Y quiere decir que es realmente un paisaje de Mad Max. Y enfatizo sobre todo lo de Mad, ¿no? Por lo de loco. La Comunidad de Madrid es bastante enloquecida, está muy enloquecida. Y por ejemplo, dentro de la Comunidad de Madrid tenemos otra situación que nos podría hacer reflexionar con el Parque Nacional del Guadarrama, que se nombró, se creó deprisa y corriendo, que por otro lado se le daba la bienvenida en el sentido de que es la mayor figura de protección que podemos darle a la Sierra de Guadarrama, pero pensábamos si no sería un parque temático más que un parque natural o nacional. Y realmente con la reacción del Gobierno de Madrid ante, por ejemplo, las propuestas del Gobierno de retirar las pistas de esquí, ¿no? Pues estamos viendo que en realidad les preocupa el esquí cuando con el cambio climático no es sostenible, cuando esas pistas se mantienen con nieve artificial, cuando en realidad el valor de Madrid, si les preocupa a Madrid, pues el valor de Madrid es otro y los emprendedores que podrían surgir con actividades verdes compatibles con la conservación en un parque nacional serían muy otras, pues se preocupan por el esquí. Entonces, realmente a la Comunidad de Madrid le falta estrategia, como a la mayoría de los proyectos tecnológicos. Los proyectos tecnológicos tan centrados están en el remache y en los aspectos técnicos que se les olvida el contexto, ¿no? Tan preocupados estaban con el trasvase Tajo Segura que se les olvidó que no hacía falta, ¿no? Tan preocupados estaban con las esclusas del Canal de Panamá que se les olvidó que era un disparate hidrológico y que a duras penas se podía mantener si se conservaba sobre todo el bosque tropical adyacente. Y así vamos, y en la Comunidad de Madrid es mayúscula. La reina Isabel II ya tuvo la visión en su día de que no se le podría dar agua a los españoles sin un canal. Y fue un canal pues histórico que todavía da de beber a los madrileños por los pelos, pero que sabéis que ha sufrido varios intentos de privatización en una tragicomedia que poca gente hubiera podido escribir como un guión para hacernos reír, ¿no? Y del canal de Isabel II depende pues no solo el riego, sino sobre todo el agua potable de millones de madrileños. Y eso pende de un hilo político totalmente circunstancial, en lugar de consolidarse como un derecho de todos los madrileños. En fin, podríamos poner muchos ejemplos. La Ciudad de Madrid, yo la pongo ante los estudiantes como un ejemplo de reflexión de lo que el homo tecnologicus puede hacerse consigo mismo, ¿no? Es un clásico ejemplo de pegarse un tiro en el pie. Pues en Madrid nos pegamos tiros en el pie con frecuencia. Me gustaría, ya que estás hablando, que pusieras tú también tu canal para que en muchos de los vídeos que tienes pues los puedan ver y puedan saber más de ti, de tus trabajos y de tus cosas. Comentar, pues como dice Mari Carmen, que tengo un canal en YouTube y también en las redes. En general todo se puede ver a través de mi web, valladares.info. Pongo mucho material docente, divulgativo, que se combina con el material más científico y diapositivas, infografías, en todos los formatos, podcast, vídeos, porque lo que me interesa es que la información corra. Como científico, lo que quiero es que la gente sepa dónde estamos, ¿no? que tenga los datos de primera base, ¿no? Todo lo que publico siempre va con referencias a la fuente original de la información, al informe o al artículo. Nunca es una opinión mía personal. Hoy, ahora, cuando he hablado en esta pregunta, pues sí he dado un poco mis opiniones, pero si tengo que hacer un vídeo, una infografía o un artículo, siempre lo documento. Y ese es el espíritu de los científicos que nos metemos un poco a divulgar, empujados por la crisis ambiental, ¿no? Hace algunos años que ya muchos de nosotros hemos dicho que no podemos quedarnos solamente en el laboratorio. Y bueno, en mi web, valladares.info, podéis encontrar un poco ese proyecto de la salud de la humanidad, en la cual relaciono cosas que van desde aspectos legales, aspectos económicos y sobre todo aspectos ecológicos, que es lo que conozco mejor, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Juan Galán, ¿has pedido la palabra? El micrófono, Juan, lo tienes apagado. No está dado. Bueno, pues Maite, tú querías hablar. Ya está, ahora. Vale, muy bien. Bien. A ver, Juan, ahora sí que se te oye fenomenal. Bien, apago uno porque tengo... Hay acumulamiento ahí. Tengo duplicidad, sí. Sí. Ahora. ¿Ahora mejor? Genial. Bien, mira, quería deciros, vamos a ver, estamos viendo, por ejemplo, ¿estamos dispuestos a cambiar de sistema de vida? Este sistema de vida al que hemos abocado desde que surgió el boom industrial hasta ahora, no ha ido metiendo en la forma tan terrible en la que estamos, de una especie de época medieval donde vivimos en un estado de esclavitud sin sentido, pero que está aceptado y legalizado. ¿Estamos dispuestos entonces a cambiar de sistema de vida? Eso por un lado. Luego, por otro lado, vemos que no existe voluntad ni conciencia por parte de nuestros representantes políticos. Por eso hay muchos tratados, hay muchos, todo firmado, de tratados, de todo, decretos, pero ninguno se está cumpliendo. Eso es otra cosa que tenemos que estar dinamitando hasta sacarlo fuera. ¿Para qué tanto escrito si después no se viene cumpliendo prácticamente nada. Celebramos la declaración de esto, la declaración del otro, pero no se cumplen. ¿Qué estamos celebrando? Es decir, y sobre lo que decíamos, Maite me decía, sí, es que eso va a ser una barbaridad. Vamos a hacer una prueba sobre lo que es verter a la boca de volcanes activos ese tipo de residuos que generamos para que se los trague la madre tierra y vuelva a su cuerpo de nuevo. Entonces, no es lo mismo incendiar, como hacen en los grandes basurales, que hasta queman a las personas, como ocurre más de una ocasión en Filipinas, o vamos a hacer una prueba, vamos a hacer pruebas en zonas donde haya volcanes activos, a ver si surge eso de que el magma se lo traga. Yo digo que el magma se lo traga y dentro de su cuerpo es cuando lo destruye todo. ¿Puede haber alguna incidencia contaminante? Vamos a hacer pruebas y comprobar qué grado de contaminación expulsa, pero que el magma no lo destruye cuando lo toca, sino que se lo va tragando como una arena movediza, se lo traga, y en su interior es cuando lo destruye. Por eso, esta idea surgió cuando se tomaban los informes aquellos de 10.000 toneladas anuales de desechos nucleares, cómo se enterraban o cómo, peor aún incluso, se echaban al fondo de los océanos. Y ahora hablamos de agua acidificadas, claro que sí. Y hablamos de cómo las ballenas y cetáceos y demás peces, millones de peces, varan o mueren en la superficie, claro que sí. Tenemos sus aguas, su medio lo tenemos acidificado y cosas así. Entonces, sobre lo que es la boca de volcanes activos como basurales, es simplemente, como investigadores, vamos a hacer alguna prueba para que a partir de ahí podamos actuar. Nada más. Bueno, pues ¿queréis alguno contestar a lo que plantea Juan? Pero que este sistema de vida tenemos que hacer de alguna manera que desaparezca. No podemos continuar en esta caída de desigualdades, porque es otra cosa también que ha surgido todo esto. Nunca hemos registrado en la historia, a lo largo de la historia, un estado de desigualdad tan atroz como el que tenemos ahora, ¿eh? Yo, gracias. Si queréis, algún comentario a lo de Juan. En realidad son a dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que sí habla del modo de vida y en concreto de la desigualdad. Hace poco han salido a relucir varios análisis matemáticos, puramente matemáticos, que hablan que en un sistema que se lleva al límite, como es actualmente la explotación de los recursos naturales y demás, la desigualdad aumenta matemáticamente las probabilidades del desequilibrio y del colapso. Entonces, hay que desigualdar, ¿no? O igualar. Reducir la desigualdad no es una cuestión humanitaria, ética, que también, ¿no? Eso ya queda en la conciencia de cada uno, sino es una pura cuestión física, matemática, la propiedad de un sistema como el nuestro, sometido a limitación de recursos. La desigualdad lleva al desequilibrio y al colapso. Y esto hay mucha evidencia. Entonces, hay muchas razones de todo tipo, espirituales, religiosas, éticas, pero también funcionales, matemáticas, físicas, para reducir la desigualdad. El modelo neoliberal que comentaba Pablo, que Chile ha sido un terrible escenario de pruebas, pues ha dotado de muchísimas de muchísimos datos empíricos para estos modelos que hablan de la inestabilidad, no solo social, sino la inestabilidad global, la inestabilidad económica, la inestabilidad del sistema cuando se apoya en fuertes desigualdades, cuando no están arropados los más débiles del sistema. Y ahora tenemos una analogía tremenda con la vacuna. De poco sirve que los europeos estemos todos vacunados si sigue habiendo muchas personas, millones de personas en África, Asia o Latinoamérica que no lo están, ¿no? El virus está mutando y las vacunas podrían no servir para mucho, ni siquiera para los felices europeos que estemos afortunadamente vacunados. La vacuna tiene que ser una estrategia global porque estamos ante una pandemia que es un fenómeno global. Y respecto al tema que ya mencionó un poco Maite Monpó, de que esta propuesta de Juan, pues esta propuesta de Juan de echar las cosas al volcán y que se quemen, no está exento de riesgos. Normalmente los productos de desecho radiactivo, los productos altamente contaminantes y demás, la idea que se emplea es que vayan liberando su contaminación, bien sea radiactiva, bien sea química, lentamente. Los picos son muy peligrosos para la humanidad, para los ecosistemas, y precisamente si lo quemamos, generamos picos. Entonces, tendría que ser una combustión realmente en el interior de la Tierra, algo que tecnológicamente creo que es muy difícil, porque si los quemamos a cielo abierto, corremos graves riesgos. Creo que por eso el experimento que nos propone Juan, con todo lo interesante que puede ser en la teoría, tiene muchos riesgos en la práctica. Gracias. Dos cosas muy brevemente. Sobre el estilo de vida, debemos de pensar en el tema del decrecimiento. Es el mayor reto que tiene ahora mismo el sistema, el economicismo que tenemos en la actualidad, pero se puede conseguir teniendo mayor eficiencia energética, utilizando una economía circular, es decir, utilizando todos los recursos que tenemos para respetar el medio ambiente, podemos tener una vida pues mucho más sana y más respetuosa con el medio ambiente. Sobre el tema este del volcán y demás, yo soy partidario de soluciones en origen y además basado en la naturaleza. Es decir, cuanto menos energía nuclear, mejor. La energía nuclear es dañina, igual que lo son los combustibles fósiles y en general cualquier tipo de combustión, desde mi punto de vista incluso también los biocombustibles no son aconsejables. Más vale prevenir que curar. Pedro, tienes una pregunta por el chat, si quieres, la ha hecho otra vez María José Gálvez, si quieres hacerla María José. Es que como estoy con el móvil, no sé si será fácil verlo. Bueno, pues si no te la pregunto yo. Dice que, sí, que en el campo de Cartagena están por la Monsanto Bayer. Sí. Y pregunta si está contemplando algo en la iniciativa legislativa popular, algo para echar a la Monsanto Bayer de allí. Bueno, en concreto, esta ley no va contra nadie. Aquí la idea que tenemos es que salvar el mar menos. Este es nuestro primer objetivo. Es cierto que hay ciertas formas de agricultura, como es la intensiva, que es lo que ha estado ocurriendo aquí en el campo de Cartagena, yo llamo incluso el mar menor, porque va más allá de lo que es Cartagena incluso, en el cual pues hemos pasado todos los límites que hemos dicho, la línea roja. Empezaron trayendo un agua de fuera, se pasó de secano a regadío, se destruyeron todas las terrazas de la época de los romanos, de los árabes, ya empezamos mal destruyendo el patrimonio de nuestros ancestros. Pasamos de secano al regadío y después al regadío intensivo, que sería otra cosa. Si leemos la ley de evaluación ambiental, es otra cosa totalmente distinta. Se puso todo pues cuesta abajo, mirando al mar menor, llegaron los nitratos y eso es lo que ha ido destruyendo el mar menor. Ha sido ese estilo de agricultura y de ganadería. No olvidemos que también hay muchos cerdos. Se han abierto expedientes porque algunas granjas están descontroladas, funcionando sin permiso y demás. Ha sido ese tipo de agricultura que nos ha llevado al problema. ¿Cuál es parte también del problema? Que hay ciertas empresas que enseñan incluso a los ingenieros cómo tienen que cultivar y los meten en ese círculo para que no escapemos. Debemos de, más bien sería a través del ejemplo, fomentando la agricultura ecológica. Otro tipo de agricultura distinta, que no hayan incluso ni ayudas de la política agrícola común, aquellos que están haciendo daño al mar menor, no por nada, no porque no tengan negocio, sino para que no hagan daño al mar menor, porque todo es compatible el turismo, la agricultura, el mar menor, todo hecho un poco con cabeza, compatibilizándolo todo. Haciéndolo de otra manera, incluso que habría la posibilidad de que incluso los mismos agricultores, en vez de estar dominados por multinacionales, que lo único que hacen es venderle productos y productos químicos. Y al final algunos les llevan hasta la ruina, como ocurre en países como en la India, que a muchos sonará, pues cabe la posibilidad de que utilizando otro tipo de agricultura, los propios agricultores tengan incluso mayor riqueza. Que recuperemos el turismo, que produce de 3 a 4 veces más ingresos que la agricultura esta destructiva y depredadora que tenemos en la actualidad. Entonces yo creo incluso también tú, Mari Carmen Pereira, de esto nos puedes comentar un poquito y yo te hago también la pregunta. Si es posible que los propios agricultores puedan tener incluso mayores ingresos si cambian este paradigma que nos imponen las multinacionales de la agroquímica, ¿no?, que tenemos actualmente. Yo te agradezco como que me lo preguntes, pero bueno, o sea, realmente yo creo que las cosas pueden revertirse sin pensar ahora mismo en los agricultores y todo esto, sabiendo lo que comemos, o sea, somos lo que comemos, y nosotros cambiamos nuestros hábitos alimenticios, reduciríamos muchísimo el agua, el consumo de agua. Nuestros hábitos ya no son solo alimenticios, sino nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, ¿no? Nuestra forma de no compoger. En un tema de estos de agua, para mí una de las preguntas es ¿cómo es posible que compremos tanta ropa si no nos hace falta? O sea, tenemos que cambiar el agua. Hablaba Fernando de usos, ¿no?, del agua y tal. Pues para mí otro de los temas de gasto de agua es precisamente el de la ropa, ¿no? Y como eso, pues el ducharse todos los días. Tampoco hace falta ducharse todos los días en invierno. Y la gente se ducha todos los días en invierno y lo tenemos como asumido. Eso también es gasto de agua. O sea, yo creo que primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y plantearnos muchas cosas. Hablaba Mari Carmen cuando decía en el chat, hay varias cosas, ¿no? Y una, cuando ha preguntado, habéis dicho si estaríamos nosotros dispuestos a cambiar de nuestros hábitos, Mari Carmen ha dicho que sí, ¿no? Y que bueno, es muy importante que eso, que no solo Mari Carmen conteste, sino que dentro de nuestra conciencia estemos todos, ¿no? Yo quisiera que si alguien tiene algo más que decir, pues que lo diga abiertamente, abrir el micro y preguntarme o lo que sea, ¿no? Porque lo estáis poniendo aquí en el chat y sería bueno que se os escuchara. Por ejemplo, a Juana de Maya, por favor, si puedes hablar. Y luego, pues, también me gustaría que Pedro dijera cuál es la acción que vais a hacer dentro de poco y Maite también. Y ya tenemos que eso, que cerrar. Hacemos una breve ronda cuando hable Juana. Y vosotros acabáis, ¿vale? Hacemos una pequeña ronda y acabamos porque ya son las 8:30, ¿vale? ¿Juana? ¿Tienes el micrófono cerrado? ¿Juana? Bueno, pues parece que no habla. Vale, pues Manolo, querías hablar y damos paso luego a los demás componentes o hablas tú primero, lo que tú consideres. No, que hablen ellos y yo muy rápidamente al final, bueno, anuncio un poquito las actividades que quedan de... Estupendo. Bueno, pues empezamos con Vilma, si os parece, o con Maite, que ha sido la que menos ha intervenido, o con la primera que ha intervenido. Maite, ¿nos cuentas? Yo quería decir que hay una página en Facebook que se llama No al Tren Maya y que ponen constantemente noticias de cómo va avanzando el tema a todos los niveles, ¿no? De denuncia y también de acciones que están haciendo. Y luego también deciros que en España, que nosotros queremos que España sea uno de los estados que lidere la creación del crimen internacional de ecocidio, y por eso hemos puesto en marcha un manifiesto para que se adhieran organizaciones, asociaciones, empresas, etcétera, y que está abierto a adherirse hasta el 2 de junio. Así que animo a todos vosotros, si tenéis una empresa que estáis de acuerdo en que se cree esta ley, que el gobierno español esté en ello, pues que os metáis en la página, es stopecocidio.org/manifiesto, y miréis el manifiesto, que lo mandéis a todas aquellas personas que le puede interesar y organizaciones que conozcáis, etcétera. Y además tenemos, ay, perdón, tenemos una petición internacional. Bebe agua, Maite, y sigues. Me quedo sin voz, se me ha ido la última, el último trago. Disculpad que se me ha ido el último trago y se me he quedado sin voz, pero nada. Bueno, eso era. Os animo a todos vosotros a haceros protectores de la Tierra o por lo menos a firmar nuestra petición internacional para que se cree esta ley, que va a ser una herramienta fundamental para el cambio, ¿no? Y luego la última cosa es que también no es suficiente con crear esta ley, tenemos que cambiar nuestra conciencia. No se trata de encontrar un sitio como los volcanes para poner nuestros residuos, se trata de dejar de producir residuos peligrosos. Tenemos que cambiar radicalmente, no podemos seguir así, tenemos que ser conscientes. Es que el mundo se ha movido por la inconsciencia y tenemos que volver a la cordura. Porque además tenemos un planeta maravilloso y es que merece la pena protegerlo, ¿no? Porque protegerlo es protegernos a nosotros mismos, ¿no? En fin. Pues gracias, eso. Maite. Vilma, ¿tienes algo que contarnos para cerrar ya? Vilma. Me parece que se ha ido, Vilma. Ya no está con nosotros. Bueno, pues entonces, Pablo. Y aquí estoy. Pues a ver, una última reflexión por tu parte. Algo que nos quieras contar. No, dar las gracias por la invitación, tener súper claro esta relación infranqueable entre las sociedades y la naturaleza, reconocer la dependencia que tenemos como seres humanos de la naturaleza y por tanto cuidarla va a significar cuidarnos nosotros mismos. Es súper importante pensar para Latinoamérica un cambio al modelo de desarrollo. Muchas veces se dice que Chile es una cantera, es la cantera del mundo, ¿ya? Es el país que más exporta cobre al mundo, y este modelo de desarrollo está haciendo que se destruya nuestro patrimonio ambiental, incluso las formas de vida. Estamos sufriendo una pérdida de biodiversidad gigante, estamos destruyendo nuestros ecosistemas, por lo tanto estamos afectando directamente nuestra vida. Cuando hablamos de desarrollo, yo no sé si pensar este final al desarrollismo o ir hacia atrás, sino que creo que tenemos que construir un nuevo concepto de lo que entendamos como desarrollo. Ya en Latinoamérica se ha entendido el desarrollo como reunir dinero, juntar mucho dinero, con esta teoría del rebalse, que en el fondo hay tanta riqueza que se empieza a derramar hacia abajo. Está más que comprobado que eso no resulta, ya que este modelo no produce felicidad en la gente, no satisface las necesidades mínimas para un buen vivir. Entonces tenemos que empezar a pensar en un modelo de desarrollo a escala humana, donde se desarrollen otras cosas que no sea solo el dinero y que podamos satisfacer las necesidades materiales de una forma ordenada, con economía circular, explotando los servicios ecosistémicos de la naturaleza, desarrollando otros modelos distintos a este capitalismo, neoliberalismo, extractivista, ya que le está haciendo tanto daño a Chile y a Latinoamérica. Y bueno, incorporación de la tecnología. Me gusta esto del homus tecnológico, pero bien aplicado. En el fondo, cómo a través de la tecnología podemos mejorar nuestra gestión frente al medio ambiente, frente a los recursos naturales, y también incorporar economías distintas, que no sean extractivistas, sino economías de servicios ecosistémicos, desarrollo tecnológico, investigación, etc. Y por último, recalcar la importancia que tienen los pueblos originarios y las cosmovisiones de los pueblos originarios en Latinoamérica. Muchas veces cuando hablamos de sustentabilidad, por ejemplo, de sostenibilidad, incluso cuando leemos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, esta cosa tan como del mundo del norte global, de Naciones Unidas, Si nosotros estudiamos las cosmovisiones de los pueblos originarios, estos temas estaban pero súper claros hace milenios, ¿ya? Entonces súper importante estudiar esta cosmovisión. En el Abya Yala, que es el cono sur, Sudamérica, los distintos pueblos tenían términos como suma causai, suma camaña, cume mongen, que se traduce en buen vivir, ¿ya? En la medida que mantenemos los equilibrios ecológicos, los equilibrios ecosistémicos, en la medida que nuestra tierra está sana, nosotros vamos a estar equilibrados y sanos. Entonces, súper importante estudiar la cosmovisión, la visión y la relación con la tierra de los pueblos originarios para incorporarla a nuestras legislaciones y en nuestra toma de decisiones hacia el futuro. Sí, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Fernando. Bueno, realmente ha sido un placer. Bueno, bienvenido al nuevo espectador por parte de Pablo. Estamos ya cerrando, así que no nos vamos a alargar ya mucho. Ha sido un placer, sí. Gracias a todos y todas. Y como últimas palabras, creo que todos estamos bastante de acuerdo en que este Homo Technologicus ha dado algunos pasos hacia adelante y bastantes pasos hacia atrás, ignorando la naturaleza e ignorando incluso la sabiduría de esos pueblos primigenios o nativos originarios, ¿no? Que ya tenían una visión. Estaba repasando últimamente algunos artículos antropológicos sobre cómo es la cosmovisión de muchos pueblos nativos y es mucho más moderna que la cosmovisión de las religiones monoteístas, por ejemplo, o que la cosmovisión de muchas formas de vida occidentales, ¿no? Y esa cosmovisión se parece mucho más a lo que sabe la biología de la biosfera, la ecología de las ciencias más modernas, los artículos que se publican en las últimas revistas, se parece más a la cosmovisión de muchos pueblos nativos, en las cuales no hay esa diferencia entre el ser humano y los animales, entre el ser humano y las plantas. Esa es una diferencia muy artificial que ya Descartes, por ejemplo, que tuvo mucha popularidad, una inmerecida popularidad, porque Descartes lo que dijo eran cosas bastante simples, pero quizá por ser simples pudieron ser entendidas y se le hizo mucho, en fin, mucha propaganda, pero en realidad sus ideas que luego fueron tomadas, como digo, de manera un poco sobredimensionada, no se corresponden a lo que la ciencia de la ecología entiende hoy en cuanto a las interacciones entre los organismos, ¿no? Y creo que en esa tecnología hay mucha trampa pensando que nos va a salvar de muchos problemas que la propia tecnología genera y eso no es así, ¿no? La tecnología es como un niño que tira una piedra, rompe un cristal y esconde la mano, ¿no? La tecnología hace cosas y luego no está inmediatamente la solución a las cosas que ha generado como efecto no deseado esa aplicación de la tecnología, esa sobreexplotación, esas degradaciones de los bosques que luego nos generan pandemias, en fin, tantas cosas que se generan problemas y que no podemos esperar que la tecnología los resuelva, por lo menos no a tiempo, ¿no? Así que hay que combinar ese saber tradicional de los pueblos originales, hay que cambiar nuestra relación con la naturaleza por todas las razones del mundo, empezando por nuestro propio bienestar y nuestra propia supervivencia como especie. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, ya nos queda la voz de Pedro. Cuéntanos. Sí. Pues, yo incluso a este hombre tecnológico lo llamaría temerario, más bien, por las consecuencias que estamos viendo. Y efectivamente, como dice Fernando, la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas es mucho más rica, mucho más de integración con la naturaleza que la que tenemos aquí. Ojalá nuestros, diría yo, agricultores, gente que se dedica al turismo y demás aquí en España, en Murcia, la tuvieran porque acertaríamos totalmente. Bueno, comentar muy brevemente que el día 8 de junio, que es el Día de los Océanos, vamos a poner mesa en toda España, vamos a fomentarlo para celebrar ese día. Entonces, en todos los lugares de España donde creáis conveniente y podéis poner una mesa, pues bienvenida sea, porque ese día vamos a promocionar la recogida de firmas. Necesitamos 500.000 por el Mar Menor. Y bueno, y también decir que el día 12 de junio iremos a Madrid. Recordad que es al liceo, ya iremos publicando en todo el programa y demás, pero haremos una serie de actividades de todo tipo, artísticas, de recogida de firmas y demás. Y recordar, por último, de nuevo, aparte de que lo he puesto en el chat, nuestra página donde podéis ver toda la información, los sitios donde se están recogiendo firmas, los comercios, podéis adheridos, seguirnos por WhatsApp, por Telegram, es marmenorpersona.legal. Pues si le queréis echar un vistazo a la iniciativa, a los sitios de recogida de firmas y demás. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo solo tengo que decir que nuestros pueblos originales existieron, que tendríamos que mirar muchas de las cosas que están escritas y retomarlas para también hacer cosas aquí en Europa. Tenemos que combinar las dos cosas, unas con otras, ¿no? Y por favor, a la gente que habéis escrito en el chat, todo el mundo la ha visto, que sepa que yo por lo menos he guardado lo del Word y lo distribuiremos. Y nada, Manolo, muchas gracias a los cinco. Y Manolo, tienes la última palabra. Bueno, Mari Carmen, muchas gracias. Pues lo primero, lo que ya dije al principio, repetir las gracias a todas las personas que habéis participado, los que habéis preparado los temas, los que habéis escuchado, los que habéis preguntado, a todas las personas, a Mari Carmen también por su moderación, que ha ido estupendamente. Nos hemos alargado un poquito, pero yo creo que ha merecido la pena porque los temas han sido muy interesantes. Y ha habido muchas ponencias, ya sabéis, cinco, o sea que, como ya sabéis también, se va a grabar, van a aparecer, he puesto por ahí en el chat, he puesto un correo electrónico, un Twitter y un blog. Ahí en el blog van a aparecer todas las grabaciones de todas las charlas. Y ahí también en ese mismo blog podéis ver el programa de todas las actividades que se han hecho con motivo de este aniversario, de estos 10 años del 15M, que no os voy ahora a relatar con detalle, ahí le podéis ver, como digo, solamente muy rápidamente deciros que ha habido actividades de calle en las plazas de bastantes ciudades y pueblos de todo el estado, por ejemplo, en Avilés, en Barcelona, en Córdoba, en Lérida, en Madrid, en Málaga, Murcia, Tenerife, Riells y Villabrea, pueblo de Gerona, Viladecans, en Barcelona. En fin, pese a lo que muchos quisieran, todavía el 15M respira. Hay que darle un impulso, pero yo creo que este año va a servir para ello. Y luego, deciros lo que todavía queda, porque hemos hecho 12 charlas online, se van a hacer 12 charlas. Todas las que ya se han hecho, pues como digo, en el blog las podéis ver. Y de las que quedan pendientes, pues es mañana, no, perdonad, el sábado 22, tenemos una charla también, charla debate, sobre las tutelas infantiles y los centros de menores. Este tema, pues bueno, pues es un tema grave, de cómo a familias o a padres o madres les retiran la tutela de su hijo o hija, sin mediar unas garantías jurídicas, sin ningún tipo de orden judicial, solamente por una resolución administrativa. En fin, esto creo que es una cosa que hay que remediar. Y hoy también, a las 8, o sea que llevarán ya un buen rato, ha sido la Ronda de la Dignidad. La Ronda de la Dignidad es una actividad que hacen desde hace 11 años, todos los jueves, víctimas del franquismo, familiares de víctimas del franquismo, todos los jueves desde hace 11 años en la Puerta del Sol están reivindicando justicia para las víctimas, justicia, verdad y reparación para las víctimas del franquismo. Ya no podemos ir, pero podemos conocer estas manifestaciones, como digo, de todos los jueves, e ir a la próxima, el próximo jueves, si vemos que yo creo que es una causa, desde luego, a apoyar, ¿no? Luego, el sábado 29 de mayo es el Día del Orgullo Loco. El Día del Orgullo Loco, que en Madrid hay una manifestación de Atocha al Paseo del Prado, y en Gijón, Granada, Pamplona y Santiago de Compostela, Valencia, también habrá actividades. Algunas concentraciones, otras manifestaciones. Y el domingo 30 en Valencia. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un programa de este aniversario del 15M con muchas facetas, porque ha habido, como digo, actividades de calle y actividades online, y parece que van a seguir, porque ya nos están llegando propuestas de más colectivos que quieren participar, que están proponiendo temas, y no con la intensidad que hemos estado haciendo hasta ahora, que estamos haciendo un debate diario, día de la semana, de una forma más espaciada, pero creemos que efectivamente esta herramienta, un poco que hemos descubierto, hemos empezado a conocer más en profundidad con la pandemia, los debates online, pues es una buena herramienta para organizar actividades de este tipo, debates, para conectar con gente que no es de Madrid, con otros territorios, de otros países, etcétera, etcétera. O sea que seguramente sigamos desarrollando estos debates. Bueno, veo aquí que se me olvidaba una actividad que va a ser también el sábado 22, que es de Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio es una radio que se creó también con el 15M y este sábado cumple 10 años. 10 años de existencia también ininterrumpida, de hacer programas de todo tipo, programas culturales, musicales, de debate, de movimientos sociales y demás. Entonces, el sábado 22 van a estar emitiendo en directo todo el día. Todas las personas, si alguien quiere participar, usted tiene que poner en contacto con la radio y podrá participar en este maratón de radio. Y me parece que nada más. Animaros a que sigáis participando en todas las actividades que quedan, que he comentado, y en las próximas que se hagan. E insisto, en el blog tendréis toda la información, de actividades que han pasado, como todas las que planeemos para el futuro. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. El hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino. Esculpes paisajes, agua que mueves molinos, hay agua que me da sed nombrarte, agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra. Estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar.